Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 91 de Café Log, digo, perdón, de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. En esta edición especial monográfico de los Oscars, que ya digo aquí, lo siento Adri, desde Madrid ya he dicho aquí de qué va a ir este podcast, así que sobras en el sumario, como casi siempre. Así me saludas después de tanto tiempo. Por supuesto, han pasado eones de tiempo, pero te odio igualmente. Y yo soy Ramón desde Salamanca y bueno, este es un podcast en el que solemos hablar de cine de todos los tiempos y de todas las nacionalidades y todos los géneros y bla, bla, bla, lo de siempre, ya lo sabemos. Y como decíamos, pues, ¿de qué vamos a hablar en este episodio, Adri, de los Oscars? ¿Y quién hay con nosotros para comentar los Oscars? Pues tenemos un invitado especial que viene, está exprimido directamente ¿desde qué? Porque desde Game Over, no, desde la Fancueva tampoco, o sí, desde Café Log, que nos lo diga él, Roberto Pastor, que no es un pastor. Vengo de otra dimensión para salvaros de un futuro apocalíptico. Entonces, pues vengo de ahí. Ah, Vengo vale, o sea, que no es pastor de ovejas, es Ay, pastor. nunca me han hecho ese chiste, fíjate, nunca, nunca me han hecho ese chiste. En No realidad sabía yo, es vengo que. del especial de Oscars de Esta peli ya la he visto del año pasado. Y del Y del anterior, y del anterior, y del anterior, y del anterior. anterior. Así que yo creo que Oye, que vamos. con la tontería llevamos desde 2010 con los especiales de Pelivista con Roberto Pastor aquí, ¿eh? Ay, ponerme en nómina ya, ¿no? Ponerme un icono en la web ahí. ¡Hola! Venga, Pues venga, que y está. te vamos a vas a cobrar lo mismo que nosotros. Vale, ya era hora que. No, no, no, no, Adri, el doble. El doble, ¡Wow! venga, a tope. Genial, muchas Toma el gracias. frasco. Pues sí, como ya viene siendo desde 2010, es que no me acordaba yo el año. Pero como viene siendo habitual ya, pues ya tenía ganas de ver los Oscars, no por ver la ceremonia, sino por coincidir otra vez con vosotros para grabar ese especial y básicamente poner a parir la gala, de quejarnos de quién se lleva un premio y no se lo merece, reivindicar Whiplash y esas cosas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Esta es la 87 edición de la gala de los Oscar. Bueno, premia las películas estrenadas en Estados Unidos. Bueno, no sé exactamente cuáles son las fechas oficiales, tal, pero bueno, básicamente 2014. Y bueno, ha sido la gala con la audiencia más baja en 6 años. El año pasado hay que decir que fue de los mejores, que llevaba tiempo a la baja y tal, pero hay que tener en cuenta que otra vez estamos ante un año en el que de las, por ejemplo, 8 películas nominadas a mejor película, solo una ha pasado de la barrera de los 100 millones de dólares, que ha sido la de Clint Eastwood, American Sniper, y el resto pues han tenido unas audiencias, uy, unas audiencias, una taquilla bastante limitada y bueno, pues son películas pequeñas, lo típico que al final, además se ha notado mucho, creo que es algo que también se vio en la alfombra roja, que no había tantísima lo que es estrella, estrellaza de Hollywood en No este estaba Jennifer año. Lawrence. No estaba Jennifer Lawrence, pero es que no estaba, yo qué sé, George Clooney, no estaba Brad Pitt, no estaba, y mira que estaba por allá, o sea, no había como presencia de super mega estrellas de Hollywood y tampoco las había dentro de las nominaciones, entonces se ha notado mucho eso, ha repercutido en la audiencia de la gala. Y tampoco, a ver, Neil Patrick Harris está en un momento muy guay de su carrera y tal, pero quizá no ha atraído a tanta gente como se pensaba que iba a atraer, pero bueno. Y no sé qué más contar de estas cosas. Yo creo que podemos, si queréis, pasar a lo que hacemos todos los años, de empezar un poco a hablar de la alfombra roja, por eso de que es el rollo de meter los vestiditos, que este año se llevaba mucho el envoltorio de chuche. y el blanco. Pero yo lo que os iba a preguntar, ¿no os dio la sensación de que la alfombra era súper rancia? Que no pasaba por ahí la gente y eran de random para abajo la mayoría. Yo, hombre, no vi mucha diferencia con respecto a otras alfombras rojas en lo que se respecta a la organización, entre comillas, porque ahí básicamente se ponen todos los periodistas en fila, uno al lado del otro, y estiran el micrófono a la cabeza del famoso donde quieren hablar, y cuando el famoso va cabreado, entonces hablan con él, aprovechan ese momento, porque si no, no pueden hablar con él. A mí me hizo gracia una cosa de la alfombra roja, creo que es la primera alfombra roja con goteras, que hubo unas goteras tremendas en el techado ese que pusieron por el riesgo de lluvia, que al final llovió bastante y el techado en algunos puntos cedió. Pero que decía Adri, o sea, estás viendo la alfombra roja, pero no se veía tanto entusiasmo como otros años. Es decir, no se veía la gente gritar, que siempre está el grupito de fans gritando como loco. No sé si será por la infraestructura del techado que amortiguaba un poco el sonido o otra razón, pero es verdad. Y lo otro de las estrellas, ahora que lo dices, es verdad. O sea, grandes actores y directores, sobre todo los directores. Siempre ves a lo mejor a Spielberg por ahí caminando o a Scorsese, pero este año o han ido y han pasado desapercibidos o simplemente no han acudido a la gala, porque luego los ves en el patio de butacas del Coda Theater y veías algún actor muy famoso que no había visto la alfombra roja y dices, mira, pues sí que ha ido al final. No sé, o sea, tampoco es plan de quejarse, es decir, una mierda de famosos, ¿eh? Ahí estaba Bradley Cooper, ahí estaba J.K. Simmons, estaba ahí un montón de gente muy famosa, pero que el top de Hollywood, los más pagados, por así, los mejor pagados, por así decirlos, no dieron la cara, la verdad, en la gala. Además, eso queda un poco a juego con el hecho de que muchos de los nominados de este año vienen de películas que son pequeñas producciones y casi directos desde el Spirit Awards. O sea, son gente que no es de primera línea en cuanto a Hollywood se refiere, aunque tengan su nombre y su prestigio o lo que sea. Pero bueno, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Lo más destacable que se puede ver en la alfombra roja que era el escote de Jennifer López. O Sonia Monroy, estaba el día anterior. No, yo creo que el trending de la alfombra roja fue la cara de baboso de John Travolta con Scarlett Johansson. Que no, que eran amigos, que se quieren y eso. Aunque es un baboso en general, porque luego ahí está toqueteándole la cara a la pobre Adelda Sim. Que estaba ensayado, que era todo ensayo, en serio, de verdad. Lo juro que lo he leído. Lo único que era falso ahí es el pelo de John Travolta. Es lo único que era falso. Bueno, pues es lo que comentaba ya por terminar la introducción antes de que empecemos con la gala en sí. Comentar que, bueno, pues las más nominadas de la noche eran Berman y el Gran Hotel Budapest, que tenían 9 nominaciones. Luego estaba The Imitation Game, que ha sido una de las grandes perdedoras, con 8 nominaciones. Luego estaba Boyhood y American Sniper con 6 y en después estaban Foxcatcher, Interstellar y La teoría del todo y Whiplash con 5, así por contar las más nominadas. Y finalmente han sido Berman y el Gran Hotel Budapest las que se han ido con más premios, con 4 cada una, y luego Whiplash, que ha dado la sorpresa con 3. La sorpresa positiva en mi caso y nada, y eso podemos pasar si queréis a comentar la gala y empezaría con el número musical de Neil Patrick Harris, Anna Kendrick, bueno, Jack Black, que moló todísimo. A mí me gustó. No lo vi en el momento porque se me cortaba la conexión. Al final vi la gala por Jumbi. Quería verlo por streaming de la ABC, pero no pude. Lo vi por Canal Plus. Pero ya este número me lo perdí. Luego lo vi a posteriori. Y la verdad es que estaba muy bien. O sea, era más... ¿cómo decirlo? El momento musical fue más mérito de la escenografía que de Neil Patrick Harris. Pongo como contrapunto el ejemplo de Hugh Jackman, que es el que... O sea, tú veías a Hugh Jackman, que además fue en un momento de la... Creo que estaba la crisis, entonces hicieron la coña de que los escenarios eran más cutres. Y entonces veías como Hugh Jackman hacía lo de Benjamin Button, cambiándose la cabeza en los agujeros de que representaban cada momento de la vida de Benjamin Button. Pero aquí no, aquí Neil Patrick Harris contó con una escenografía muy chula, pero el gran momento fue cuando salía Anna Kendrick y sobre todo cuando Jack Black desde el patio de butaca dice, para allá, por favor, esto es una farsa, tal, tal, se pone a cantar y hacen ahí la graceta barra crítica, que la crítica ha sido algo muy muy llevado en esta gala, la verdad, no solo porque Birdman estuviese nominada y ganase tantos premios, sino por algunas reivindicaciones que se hicieron durante la gala. Pero sí que hubo una especie como de, no sé si vamos a llamarlo autocrítica de Hollywood, porque, o ha sido para lavarse un poco la cara. Es decir, tú puedes decir, oh sí, es verdad, vamos a quejarnos de la situación de Hollywood aquí en este escenario que es el de Hollywood, o vamos a dejar que los actores se desahoguen y luego los productores vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. Pero bueno, que me desvío. A mí el número de Neil Patrick Harris me pareció lo mejor de Neil Patrick Harris en la gala. Luego... Yo, a ver, es cierto que no ha sido el mejor de los presentadores de los Oscar en mucho tiempo, porque tampoco es que el guión que tenía fuese la leche. Tuvo sus momentos, sobre todo... a su favor diría que se nota mucho que tiene una gran viscómica y salvaba muy bien los pequeños momentos que le dieron durante la gala y tal. Ahora, que no tuvo así grandes momentazos más allá del número musical, estoy de acuerdo. Que tampoco es que la gala en sí tuviese grandes momentazos en cuanto a rollo presentadores y demás, porque todas las parejas que salían a presentar, todo era bastante rancio y bastante pues directo en general, no tenía ni siquiera nada que comentar. Pero sí que estoy de acuerdo que decías de que parte de la gracia de ese número inicial era la puesta en la escena, que era alucinante lo bien que aprovecharon la pantalla y demás. Y eso. Ramón, estás muy callado. Sí, no. Realmente estáis analizando bastante, de forma bastante correcta todo, ¿no? Realmente el guión de la gala me parece que estaba bien en el sentido que era correcto y que te llevaba por la idea que tenían ellos de lo que quería ser, pero al mismo tiempo no tenía un momento Ben Stiller pintado de Navi, como en su año, ni tenía momentos así descacharrantes o aunque fueran de humor absurdo, burdo, no. Todos los momentos en los que se recogían los premios se aprovechaban, como dice Roberto, para hacer reivindicaciones y demás, bastante serias en algunos momentos que no daban pie a chascarrillos. Y luego otros momentos, por ejemplo, cuando... entregaron el premio a Mejor Película de Animación, la cagaron profundamente dando a entender que las películas de animación eran cosa de niños y que si lloras con ellas es porque eres un mariquita. O sea, quiero decir, fue demasiado rancia en ese aspecto. No, nada alocado ni que aprovechase el talento que tiene Neil Patrick Harris, que es inmenso. Y que, bueno, soltó algunas cosas durante la gala que fueron bastante divertidas, que no sé si algunas de ellas fueron improvisadas o no, pero, por ejemplo, cuando dijo aquello de Tonight we honor Hollywood best and whitest. Me pareció genial y tuvo algunos momentos también que con su manera de soltar las cosas que funcionaron bastante bien, pero... No tuvo un We Show Your Boobs, no tuvo, pues eso, un momento de estos descacharrantes de verdad. Eso se echó de menos. Bueno, sí que hubo un momento, creo yo, fue el momento Birdman. Bueno, claro, sí. Ese momento estuvo muy gracioso, sobre todo porque no solo la imitación de la escena, sino cómo te metió también la referencia a Whiplash, que era perfecto, y salir en Neil Patrick Harris saliendo calzoncillos ahí a presentar algún premio. Y el momento... Yo creo que el momento más fallido de Neil Patrick Harris fue el gag más alargado, que fue el del maletín. A ver, el tema es que como running gag era muy malo. Sí, lo que pasa es que luego el final fue gracioso. Quiero decir, luego ya las predicciones, o sea, cómo convirtieron todos los momentos de la gala y les dieron la vuelta, sobre todo cuando dice lo de el discurso, el momento Norma Rae de Patricia Arquette hace que Meryl Streep se dé cuenta que está infrapagada. Que tuvo algunas reflexiones ahí graciosas, pero no mereció la pena para todos esos momentos chorras de preguntarle a esta, que no me acuerdo cómo se llama, Olivia Spencer. Eso, Olivia Spencer, si había alguien había tocado el maletín o lo que sea, es como no merecía la pena, no tal. Pero sí que volviendo a lo que comentaba antes Roberto, a mí me ha sorprendido mucho el carácter no sé si decirlo político o cómo decirlo, de esta gala, porque no es, es algo que se lleva mucho en los Goya, por ejemplo, que siempre aprovechan los actores para y bueno, en general la industria para reivindicar y para estas cosas, no estamos acostumbrados a verlo tanto en los Oscar. Y este año, empezando por Patricia Arquette, luego hubo de todo, luego, cuando salió el guionista de Imitation Game, cuando salieron Johnny Legend y el otro chaval de A coger el Oscar por Glory, que hicieron ahí otro discurso, hubo, y bueno, incluso Iñárritu con el tema de la inmigración, bueno, cuando le dieron el premio a Mejor Película, que dijo, ¿quién le ha dado la green card a este? Es como, pero ¿cómo dices eso? Pero bueno, eso. Era Sean Penn, es que no se calla nada. Sí, menudo. Y tal, y a mí me sorprendió todo, vamos, sí, que tuviesen tantas ganas. Y es algo que se ha visto mucho en las películas de este año en Estados Unidos, porque hemos tenido pues películas como Nightcrawler, como la de Cronenberg, Max to the Stars, esta Foxcatcher, que no es, o sea, y Gone Girl, que no es del mundo del espectáculo per se, pero también es muy rollo este América, el sueño americano truncado, oscuro, tal. Ha sido como un año muy de ir a ese rollo. De volver a los años 70, cuando empezaron con este tipo de películas a Whiplash, a darle también más relevancia en los Oscars, y vamos, que se hacían más de este estilo de criticarlo todo de la sociedad. Era todo, sí, bueno, muy criticón. Que al final ha ganado Berman, que no puede, o sea, que es la máxima representante un poco de todo esto. Pero que sí, ha sido un año como muy reivindicativo, y a mí me mola, porque es algo que define a estos Oscar y a las películas que van en estos Oscar, y mola que tenga ese distintivo. A mí lo que me da miedo es que llegue un momento, espero que no, supongo que no ocurrirá, pero ahí está el miedo, de que luego el nivel reivindicativo sea el que determine si se merece el premio o no la película. Bueno, eso a veces pasa. Nah, que eso en realidad ha pasado en alguna categoría este año. Pero bueno, siempre hay alguna categoría en todos los años que se lleva un PC como premio reivindicativo, pero este año han sido bastantes. Bueno, si es que a ver, solo hay que pensar en el año pasado, que ganó 12 años de esclavitud. ¡Bueno! Lo he metido ahí como... Se ha caído, pero vale, no voy a decir nada. Pero, ¿qué más cosas? Ah, bueno, yo quería decir una cosa. Basta ya de sacar cosas de la gala, porque no da tiempo, como por ejemplo el tema del Oscar honorífico, que tenga que ver un vídeo con Hayao Miyazaki y compañía recibiendo su Oscar honorífico, y luego me saquen a los 5 becarios esos que a nadie le importan. ¿Los cómo se llamaban? Los premios los nuevos Oscar, promesas. Yo los no sé llamo qué. Yo los llamo los futuros ayudantes de producción. Los jóvenes vengadores, era algo así, no me acuerdo muy bien. Que salieron Channing Tatum con no sé quién a hablar, a presentarle, bla, bla, bla, bla, y luego uno por uno diciendo quiénes son, y es como, pero si es que, pero ¿quiénes son estos? ¿Por qué no ponen aquí a los premios honoríficos? Es que me toca las narices, ¿eh? Es verdad, pero... es verdad. Y hablando de In Memoriam, este año ha sido... Vaya año. Sí. Ha sido impresionante. Todos recordamos, evidentemente, a Robin Williams, que fue como lo más sonado de nuestra generación, a nivel emocional y a nivel de todo, pero hay otros nombres que aparecieron por ahí, como James Garner, como Lauren Bacall, como Eli Wallach, como Anita Ekberg, que eso fue recientemente, como Geiger, el reconocido, sí, el artista de Alien y de muchas otras cosas más. Me temía yo que no lo hubiesen reconocido a Geiger por Alien. Ya, bueno, no, pero es un peso pesado de Hollywood, influenció muchísimo a muchas películas. También estaba Bob Hoskins, Alan Resnais, también estaba... Es que hubo muchísima gente este año, ha sido algo impresionante. Productores como Paul Mazursky... ahora sí, Birna Lisi también, Richard Attenborough. Es que es impresionante la cantidad de gente muy, muy relevante, nombres muy en mayúsculas, muy reconocidos, como Mike, Mickey Rooney también. Mike Nichols. Sí, cierto, que también. Que además fue quien cerró el In Memoriam. Es impresionante este año la cantidad de nombres que han dejado atrás. Y encima, después de la gala, nos encontramos con Leonard Nimoy. Y es como, ya basta, ¿no? Por favor. Ha sido tremendo lo de este año. Yo espero que en la gala del año que viene a Leonard Nimoy no le haga un homenaje aparte, pero que reconozcan que él es un icono de un género de un género que es el de ciencia ficción, que los Oscars, no es que haya tenido muchos premios, pero cambiaron, o sea, son símbolo de una generación por completo. Entonces, a lo mejor hacer un, a través de, gracias a la muerte de Leonard Nimoy, por desgracia, que hagan una especie como de reconocimiento a la ciencia ficción en los Oscars. Y que hagan un, en vez de sacar a los cinco gilipollas estos de los premios, pues hagan un vídeo recordando la ciencia ficción en eso de la historia de la ciencia ficción en el cine. No me extrañaría nada que lo hicieran, porque recuerda que este año se estrena Star Wars. Exactamente, también. Entonces, vendría muy al hilo de esto para hacer una gala, un poco homenaje en algunos aspectos al género, que, como has dicho, pues no es que sea algo que aparece mucho en los Oscars precisamente, pero bueno, últimamente sí con Gravity, aunque fuera la excepción que confirma la regla. Pero bueno, sí, en ese aspecto sí, veremos a ver si se ganan bien los cuartos, los que hagan la gala. ¿Y qué os pareció el homenaje a Sonrisas y Lágrimas, by Lady Gaga? A ver, el homenaje per se estaba bien, quiero decir, pues bueno, pues sí, estaba Leigh Persson ahí unas imagencillas, ella cantó muy bien, y el... pero quiero decir, ¿qué necesidad 10 minutos de hacer un homenaje a un título que les ha dado por ahí? Porque sí, Sonrisas y Lágrimas es muy mítica, lo sé, y a mí me encanta Sonrisas y Lágrimas, pero leí por ahí, leí en el momento un tuit que expresa muy bien mi opinión al respecto. Y es que es como, ah, me encantará cuando sea el aniversario del Padrino y todos los invitados tengan en su asiento una cabeza de caballo. Es como, ¿por qué Sonrisas y Lágrimas y no las 500 otras películas que han, ¿sabes? Es Porque, como no, porque Sonrisas y Lágrimas se cumplieron 50 años de eso. 50, ya, pero ya, pues ¿Y a por qué partir de ahora, no a partir de 20 ahora van años de a. Pulp Fiction, por A ejemplo? partir de ahora van a cumplir 50 años un montón de cosas y míticas y que vamos a hacer todos los años 10 minutos de homenaje cuando que además ya el homenaje fue muy avanzada la gala, que ya se nota, y además este año que había como, me dio la sensación de que había muchos números musicales y tal, algunos súper random, porque la sensación, salvo dos, ya ni me acuerdo de los números musicales, de lo random que eran. Bueno, en el In Memoriam estaba Jennifer Hudson cantando, haciendo de Barbara Streisand, Sí. que ya se ha apuntado a estas, y es muy cansino. Es Muy como, cansino, porque ya además dice, está. vale, yo entiendo que durante el In Memoriam no puedes ponerla a ella cantando porque quitas un poco el protagonismo a las imágenes de la gente que estás honrando, vale. Pero, joder, no me pongas a cantar otros 6 minutos a esta una canción porque es que no. Entonces, claro, cuando llegó lo de Sonrisas y Lágrimas, digo yo, madre mía, qué necesidad de dedicar 10 minutacos aquí ahora de repente a esto, cuando nos quedaban todavía como 10 premios y quedaba supuestamente media hora de gala. Es como, pero vamos a ver. Pero bueno, no sé. ¿A vosotros qué os pareció el tema, Roberto? Yo no quiero canciones en los Oscars. No quiero. No me gustan. Bueno, dices tú, o sea, esta ha sido la gala, creo que es la que más canciones he visto yo, contando las cinco nominadas, el número musical de Jennifer Hudson, el de Lady y el de Lady Gaga, y aparte el de la apertura. Entonces, o sea, creo que no recuerdo yo una gala de las que he visto yo Muy cansinos. con tantos números musicales. Algunos números musicales eran bastante cansinos. Otros molaban, como el de Todo es Fabuloso. A ver, el Todo Fabuloso estuvo genial, Es tú. porque menudo circo, y luego realmente yo tengo que decir que mi momento favorito de los Oscar fue el momento de Glory, porque me parece un Sí. temazo. No, ese. Y la puesta en escena fue de piel de gallina. Yo estaba con amigos y Juan Sanguino, de Premios Oscar, se levantó en plan: ¡Quiero ser negro! Porque de verdad te transmitía muy bien todo. O sea, lo hicieron súper bien y yo me emocioné mucho en ese momento. Aparte fue un número musical que cogió una escena de la película de Selma, no sé si habéis visto otro Selma, pero claro, esa escena en la película es muy importante y jugaron muy bien con la escena y trasladaron la escena de la película al número musical de una manera perfecta. La verdad es que sí, como número, creo que fue el momento más emocionante de toda la gala, la canción de Glory. Es que además pensemos que Selma ha estado muy de tapadillo porque solo tenía nominaciones a mejor película y mejor canción. Y de repente ahí tomó una dimensión que la película no tenía, gracias a la canción y a la puesta en escena y al momento y al significado. Y que además, como justo después se llevaron ellos el Oscar y salieron y hablaron muy bien. Además, su discurso me gustó mucho. Y tal, de repente tuvo ahí su pequeño momento Selma que fue mucha parte gracias a cómo lo habían montado en la gala, la dimensión que le dieron a la película. Y eso. Yo es que de Selma prefiero reservarme para el final. Yo la última cosa que quería comentar sobre la gala en general es que este año me ha gustado mucho el departamento gráfico. Se curraban mucho las cartelas de los nominados en las diferentes categorías siempre. Y por ejemplo, en vestuario, en maquillaje, en todas estas que ponían ahí el como pues esa como especie de diseñitos así con las películas, me estaban muy currados, me gustaron mucho. Era muy rollo Tumblr conceptual que estamos tan acostumbrados total a ver. Minimalista, rollo así. Sí, sí, exacto. Sí. La verdad es que en eso sí que por una vez sí que acertaron, que normalmente son bastante sosos y no llaman la atención para nada. Y bueno, lo de siempre, los cortes que meten en la gala son súper spoilerosos. Y como no hayas visto las películas, es mejor alejarte a 100 kilómetros de cualquier emisión de la ABC porque, digamos, los ponen a posta, los ponen bien elegidos, pero claro, como no hayas visto las películas, estás completamente fuera de juego. ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, los premios honoríficos que comentabais antes, que se los habían dado los honoríficos a Jean-Claude Carrière, Hayao Miyazaki y Maureen O'Hara, y el humanitario a Harry Belafonte. Evidentemente, como ha dicho Adri, qué pena que no pues, se pueda ver a Miyazaki recibiéndolo en directo en la gala de los Oscars. ¡Joder, es que hubiese molado todo de ritmo! Hubiera sido histórico, como cuando Spielberg recibió el de a toda su carrera y cosas por el estilo. Pero bueno, ellos están empeñados en darle importancia a su gala de los Governors Awards estos de los mandamases de la Academia y le quieren mantener así. No sé, es un poco una decisión más política que otra cosa, no tiene más sentido. Ya, a ver, que yo lo de, por ejemplo, lo de los premios técnicos lo entiendo, ¿vale? Aunque a mí me resulta muy interesante, pero entiendo que los pongan con un vídeo y tal, te enseñen las cuatro cosas y todo lo que quieras. Pero, joder, si no tardas nada, o sea, tardas lo mismo en darles los honoríficos en directo y si te quitas a los becarios y a Lady Gaga. Es que habría dado tiempo de sobra. Sí. Sobre los Oscars técnicos hay una cosa. Yo entiendo perfectamente que lo hagan así, que los den en una gala aparte y luego pongan el vídeo. Pero lo que no me gusta es que siempre sale el actor que estuvo presidiendo de Maestro Ceremonias en esa gala para presentar el vídeo. Pero siempre hacen el mismo chascarrillo, siempre es que se dieron cosas de premios, o sea, cosas muy trivias que no entendemos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leches, aprovecha el momento para poner. No hace falta hacer una explicación detallada de por qué es lo que hace el aparato que se ha llevado por el que ha sido galardonado tal persona. Digo, ponme un ejemplo de una película que lo utilice. Es decir, claro, estoy sí, de acuerdo. Darle la dimensión que merece a esos avances tecnológicos, que al final es lo que utilizan luego todas las películas. Dice, es que no... No sé si le dieron un Oscar a los de Weta por el software de... con el que crearon las batallas del Señor de los Anillos. No estoy seguro. Ahora mismo no sé si me estoy inventando o algo. Pero, por ejemplo, si diesen un premio a ese software y le han dado un premio a tal tío que fue el que diseñó este software, ¡pum! Y te ves, y pones en la escena del Señor de los Anillos y dices, anda, pues mira. Se lo hayan dado. Claro, pero, por ejemplo, le dieron el premio a no sé qué cámara, que es la que utilizan ahora mucho por no sé cuántas millones de cosas que yo no te sé explicar porque no las entiendo. Y luego eso, con esa cámara se ha rodado Berman, se ha rodado, ¿sabes? Que gracias a esta gente que se dedica a mejorar las cámaras y a inventarse softwares y hacer tal, pues las películas son lo que son, quiero decir. Que sí que es verdad que tienen que dejar de, o sea, que al final esta gente como lo trata un poco de segundillas, como con lo que ha comentado antes Ramón de la animación, es como, bueno, estas cosas tecnológicas, como, vamos a ver, es que ya no podéis separarlo, ya tenéis que asumir que el cine es digital y no son capaces. De hecho, en relación a eso, leí un artículo hace una semana y pico, dos semanas antes de la gala, que mencionaban 11 categorías nuevas que deberían tener los Oscars. Y entre ellas estaba el tema de la mejor interpretación digital y la mejor interpretación de voz, porque ya hay muchas interpretaciones que son una de dos, o un personaje digital completamente, o una voz en una película de animación. Entonces, esas interpretaciones ahora mismo están, no se valoran en absoluto. No sé, y a veces son valoraciones que se merecen. Por ejemplo, ahí está premios que se llevó Andy Serkis por hacer de Gollum. O, por ejemplo, quiero recordar que Eddie Murphy, por Shrek, se llevó algún premio por hacer el burro de Shrek. Y es solo la voz. Fíjate que yo ahí, en el tema de la voz, yo sí creo que en un futuro no muy lejano sí que van a hacer algo, porque la animación está ganando muchísimo peso y como los premios se suelen mover precisamente por los intereses de los estudios, yo creo que ahí van a hacer Claro. presión clarísimamente para que los actores que están ahí, que son muchísimas veces de Estrellas, primera claro. línea, que tengan su reconocimiento por trabajos muy buenos que están haciendo y que vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que se merecen algo. Lo de interpretación digital y tal, eso ya es más discutible, yo creo, ¿no? Pero el trabajo de la voz me parece algo, o sea, que no esté reconocido, me parece vamos, una gran carencia de estos premios. Y hay un gremio que está reclamando un Oscar de hace mucho tiempo, que es el gremio de los especialistas, que aunque tienen sus propios premios, quieren tener un Oscar, porque, a ver, ese es un trabajo que literalmente se juega en la vida, y solo tienen el reconocimiento de sus propios compañeros, pero no de la gran industria de Hollywood. Sí, eso es una. Bueno, luego se los llevaría a todos Tom Cruise, pero bueno. Mira, ¿podría nominar a Tom Cruise? Podría Efectivamente. nominarlo, podría nominar. Pero sí, son cosillas ahí de que tienen que mejorar los Oscars. Venga, vamos a entrar ya con las categorías de los Oscar, a comentar los premios, las nominaciones, las películas que no están, las que sí están y lo que nos dé la gana. Y vamos a empezar un poco como con la gala, con lo que menos interesa, con los cortos. Bueno, no es que no sea lo que menos interesa, sino que por motivos obvios no hemos tenido la oportunidad de ver la mayoría, por lo tanto no tenemos mucho que opinar al respecto. Bueno, el mejor corto documental se lo llevó Crisis Hotline Veteran Express One, que no sé si alguno de vosotros sabe de qué va. No he hecho los deberes. Sí, lo comentaba en la gala, va sobre una línea telefónica Pero tú prestas dedicada. atención cuando suben los cortos. Sí, ¿qué pasa? Ojo, que es que además es un Pero si documental. es momento baño, irá por comida total. Y es un documental de 3 cuartos de hora, en Pero corto, ojo al dato. bueno, perdón, cuéntanos, Roberto. No, que mencionaban que es un documental acerca de una línea telefónica dedicada a que los veteranos de guerra que sienten depresión o algún problema, pues llamen a esa línea para obtener ayuda. O sea, es lo único que me Donde quedé. llama el protagonista de American Sniper, o sea, así No, esencialmente. tiene que parpadear para hacer eso. Bueno, voy a hacer aquí un salto. En mejor corto de acción real, se lo llevo The Phone Call, que este sí que sé que está protagonizado por Sally Hawkins, que hace de una chica de esas que trabaja en una línea telefónica de esas de gente que llama para pedir ayuda o sí, consejo, lo que sea, e intenta disuadir a un hombre que es Jim Broadbent de que se suicide. Y ese es el que se llevó el Oscar. Creo que ninguno lo hemos visto, ¿verdad? Pues ese sí que estaba por No. ahí en Vimeo para ver y al final no tuve. Se me pasó. Y luego, el mejor corto de animación. Porque tenemos 12 años y lo hemos visto todos. Claro, a ver, es un perrete. Fue para Fist, que bueno, pues un corto de Disney, que es de los mismos que hicieron Paperman, que también se llevó el Oscar en su momento. No, Y no, no, nada. no, no son los mismos que hicieron Paperman. ¿Cómo que no? No. Sí. No. Sí. Que no, coño. Sí. Que no es de Lo los que mismos sí. que hicieron Paperman. Pues yo tengo entendido que, o sea, podemos seguir peleándonos si no, pero. No, o sea, es que Disney ha hecho una especie de programa como Pixar para hacer cortos para sus películas y entonces llegaron y les llegó esta propuesta para hacerla y con el software de Paperman. El software de dibujo es el Ah. mismo, pero no son los Pues mismos de Paperman. míralo, pues el software también son personas, ¿vale? Lo han hecho con el mismo software. Oscar al mejor software ya. Que es este rollo de software que Que permite sea. mezclar un estilo de rollo Sí. como si estuviera dibujado en animación tradicional con cosas digital 3D, CGI, In the Middle of the Night. Sí, que se notaba mucho que un poco el corte así visual era muy parecido. Y Mucha a gente lo mí. habrá visto porque es el corto que ponen antes de Big Hero 6. ¿Qué te pareció, Roberto Fist? A mí me gustó, me parece muy adorable el perrete y cómo cuenta una historia de amor entre dos personas, pero a través del perro de él. Y curioso cómo mezcla lo de la historia de amor, y lo mide todo por el nivel de comida que tiene el perro y lo que tiene para comer a mano. Me hizo mucha gracia, la verdad. No, y el momento este de he sacrificado mis kilos y kilos de hamburguesas porque mi dueño esté feliz, pero luego tiene su recompensa cuando llega las albóndigas del bebé, me hace mucha gracia. No, la verdad es que, joder, el perrete es súper mono. A mí me gustó, como que me emocionó, estaba ahí con la lagrimilla y todo, fue como, ay, es que es bonito. Sí, la verdad es que además cómo juega con eso de que tú estás viendo lo que come el perro y sus reacciones y demás, y siempre está en segundo plano, como ambientación, detallitos de la relación que te está contando, y la verdad es que te cuenta muchísimo con muy poco, tiene muchísimo mérito en ese aspecto, logran contarte toda una comedia romántica desde el punto de vista de un perro, que a ver si no le van a copiar la idea con alguna novela de Nicholas Sparks o algo así, y la van a hacer un rollo perrete point of view. El perro de Noah, lo veo. El perro de Noah. Un remake hecho desde el punto de vista del perro del protagonista. Tres trilogías con eso. Sí, venga. Yo me he quedado con las ganas de haber visto alguno más. Sobre todo también por comparar. Pero bueno, a ver si tenemos la suerte de que se puedan ver por ahí. Pues nada, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el rollo artísticos. Y vamos a empezar, si queréis, con maquillaje y peluquería, que estaban nominadas Gran Budapest Hotel, Foxcatcher y Guardianes de la Galaxia, y se lo llevó el Gran Hotel Budapest. Que, bueno, merecidamente. Pues, merecidamente, ¿por qué? Porque maquillaron bien a esta, ¿cómo se llama? No, vamos a ver. Tilda Swinton. Estamos hablando que es una película que tiene tres líneas temporales. Estamos hablando de que se cuida muy bien la ambientación y la caracterización de los personajes en esas tres líneas temporales y con personajes que tienen unas cosas muy características. Y eso está muy cuidado hasta el último detalle en la película, incluido esa mancha de nacimiento que tiene Saoirse Ronan con forma de, creo que era la de Italia o algo así, que ya no me acuerdo muy bien de qué país era, pero tenía forma de un país. Yo no digo que no, que si digo que no digo que esté mal, pero creo que Guardianes de la Galaxia tenía un trabajo más, o sea, a lo mejor ya. No lo digo solo porque es más llamativo, sino que, bueno, también es muy de diseño de personajes y me parecía que tenía más mérito, era más premiable. Ramón, yo no te compro lo del maquillaje por tres líneas temporales porque el Gran Hotel Budapest lo que hace es cambiar de actores en cada línea temporal. Pero vamos a ver, pero me refiero a que cada uno tiene un estilo diferente y tiene que personificar a muchos personajes diferentes y vamos, a mí me parece que está muy bien, es un trabajo más sutil que Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que es mucho más más llamativo, claro que está, o el de Foxcatcher, que solamente es más de máscara de chanante, estamos de acuerdo, sí, en eso, es que, ¿no? El de Foxcatcher no. De hecho, creo que es lo que menos me gusta de Foxcatcher. Maquillaje. Es que el maquillaje tiene gran parte de la nominación de Steve Carell, pero bueno. Sí, entiendo, o sea, no digo que no se lo merezca tanto el Budapest, porque ya solo por el maquillaje Tilda Swinton merecía nominación, pero a mí me gustaba más el tema de Guardia de la Galaxia, porque lo que decía Adri, que no es solo maquillaje, sino que es dar forma al personaje. Ya solo con Gomorra, con Drax y con los... Gamorra, bueno. Me colo una R. ¿En qué estás pensando, ¿ya? Roberto? En diversión. Y el otro personaje, que no me acuerdo el nombre del actor que lo hace, el que cuida de Star-Lord cuando es niño y luego el jefe de los... Ah, sí, John Doe. Ese. Que también es un ser azul con la cresta esa de metálica. Y me pareció un maquillaje bastante... Sí, estoy de acuerdo que lo hace muy bien y va a pasar en otras categorías como diseño de producción y demás, que Guardianes de la Galaxia destaca mucho en eso, pero en estas categorías yo creo que siempre se premia más el uso más, no diría sutil o específico o funcional, más que el más llamativo. Pasa con los efectos especiales también, el que aporte algo más allá de lo del género, no sé cómo explicarlo bien, pero sí, creo que ha sufrido un poco por eso, por ser ciencia ficción y que realmente la película se basa muchísimo en ese trabajo, no nos estoy negando, y es estupendo trabajo, como lo habéis contado. Pero vamos, yo entiendo perfectamente el premio a la peli de Wes Anderson, por lo que he comentado antes, que creo que es más clásico en la utilización del maquillaje y no es tan exagerado, pero creo que está más al servicio de una cosa más clásica y más de caracterización típica de los actores. Bueno, y ya que hemos mencionado Foxcatcher, vamos a hacer aquí un pequeño KitKat, porque como llevamos tiempo sin hacer programa, vamos a aprovechar para hablar de algunas de las películas que hemos visto y que están nominadas a los Oscar, y una de ellas ha sido Foxcatcher. Y bueno, venga Ramón, empieza tú. ¿Qué te ha parecido? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, está dirigida por Bennett Miller, sí. Y es una de estas películas que produce Megan Ellison así en serie que consiguen nominaciones. Y el reparto tiene gente como Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo. Y también aparece por ahí Sienna Miller, Roberto. Era Sienna Esa Miller. Esa es la que nunca nadie le pone cara. O sea, es que te juro que cuando la vi no sabía que era Sienna Miller. O sea, te lo juro. Nadie lo sabe. Y que contaban esta historia del campeón de lucha Max Schultz, que bueno, pues eso, que quiere volver a repetir el éxito que ha tenido, y que tiene un hermano que también ha conseguido otra medalla, y se le junta por el medio un industrial que es John Dupont, que hace Steve Carell, que es muy creepy y que les quiere dar todo lo necesario para representar los valores de Estados Unidos y de América en Allende los Mares y conseguir un sentido a su dinero, así por resumirlo mucho. Y tiene mucho de lo que comentaba Adri al principio, de una crítica clarísima al cierto tipo, cierta parte de la sociedad de Estados Unidos y cierta parte de cómo se entiende lo que son los valores de Estados Unidos y cómo representarlos en el extranjero y todo eso. Y se basa mucho en las interpretaciones, sobre todo de Steve Carell, con ese rollo tan serio, creepy, turbio que tiene desde el principio, hablando y moviéndose y con esos gestos y con ese niño de mamá rico que nunca ha hecho nada por sí mismo, por decirlo claramente. Y luego el Channing Tatum, que hace el personaje del típico hombre que quiere trascender en su disciplina rollo Whiplash, pero que no sabemos si está dispuesto o no a pagar el precio de eso, de todo lo que le pone a su alrededor. Y la verdad es que, por un lado, creo que Mark Ruffalo lo hace bien. De hecho, me costó reconocerle a él. A Sienna Miller no, pero a Mark Ruffalo sí. Y luego, tengo que decir que... pero tiene Channing Tatum. Sí, eso iba a decir. Aunque Steve Carell está bien, creo que Channing Tatum es la película. O sea... sí. Es que, joder, tiene una interpretación física... que a mí me dejó flipada. Realmente creo que viene mucho de Bennett Miller y que es un buen director de actores, pero es que expresa muchísimo con su cuerpo constantemente, sobre todo en la relación que tiene con el personaje de Steve Carell, con John Dupont, cómo evoluciona su lenguaje corporal con respecto a él a medida que avanza la película. Es increíble cómo cambia cuando le daba abrazos, cuando se dirige a él, cuando y que no, vamos, no haya sido reconocido porque es Channing Tatum y todavía no se lo toman en serio, pero me da mucha rabia porque también es cierto que, bueno, los tres están muy bien. Y una cosa que ha dicho antes Roberto, que no estoy de acuerdo, es que la parte de la nominación de Steve Carell era el maquillaje, y creo que realmente el maquillaje no le hace ningún favor a Steve Carell, porque a mí, pues como ha dicho Ramón, es muy chanante, es bastante ridículo, pero creo que Steve Carell lo hace súper bien en un papel de un tipo que es muy desagradable y que constantemente está muy bien entre la línea, un poco en el rollo entre lo siniestro y lo patético, y él, Steve Carell, le pilla muy bien el punto y a mí desde el primer momento me provoca un rechazo tremendo y a mí es una película que me provocó mucha ansiedad e inquietud desde el primer minuto, y parte de la culpa fue de Steve Carell y de lo bien que lo hacía su personaje. Bueno, yo es que con esta película tengo varios puntos. El primero es que, bueno, estoy de acuerdo que Channing Tatum es la película. O sea, ya Channing Tatum, desde la primera escena, que está en el colegio dando una charla, deja muy claro cómo es su personaje. Y eso que lo haga un actor ya es difícil, pero que lo haga Channing Tatum es muy sorprendente. Y yo pienso que Channing Tatum debería estar nominado y no Mark Ruffalo. Porque Mark Ruffalo yo lo estaba viendo y digo, no le veía nada excepcional que no hubiese visto en otros papeles suyos que no estarán nominados. ¿Sabes qué pasa con eso? Te hago el KitKat. Es que, claro, Ruffalo podía entrar en actor de reparto, pero Channing Tatum no, porque es su historia. Entonces, y en actor, en mejor actor este año, la categoría sí. Estaba imposible. Entonces, es normal que no haya entrado. Y ese es el primer problema, entre comillas, que tengo con esta película. El segundo lo tengo con Bennett Miller. O sea, la dirección que hace Bennett Miller, siento que está viendo la película y digo, vale, me está metiendo esta escena, pero ¿para qué? O sea, hay algunas escenas que las mete y confunden más que otra cosa. No, aunque la película deja claro de los personajes qué motivaciones tienen, salvo el personaje de Steve Carell, porque casi al final de la película ocurre algo y no te deja muy claro por qué. O sea, no sé qué sigas la historia, la historia real en la que se basa, pero llega momentos que ves al personaje de Steve Carell hacer cosas, pero no tienes claro por qué. O sea, es decir, Joder, sí, pues no estoy de yo lo acuerdo, no entiendo estoy de acuerdo. perfectamente. Sí. Hombre, lo A ver, sí, entiendo, a quiero ver, no, no, decir. entiende sus problemas, o sea, entiende los problemas que tiene con la madre. Entiendes el problema que tiene con el Con regente, o que sea, quiere ¿sabes? comprar el amor de la Es gente. exactamente, o sea, Pues quiere ya comprar el está. amor de la gente, quiere comprar el amor de la gente, pero lo que le lleva a moverse hacia el final de la película no me deja exactamente. O sea, yo en lo que hace al final de la película no entendí por qué. Es decir, ¿por Pues qué hace mira, esto? O es un sea, tío que ¿por qué? está reprimido, porque además, precisamente una cosa que tiene, que una escena así muy, que me gusta muchísimo como lo hace Bennett Miller, aparte de la que tiene con la madre, que me resultó muy, muy incómoda de ver, es esa en la que está entrenando con Channing Tatum y está dirigida de tal forma que parece sexo en lugar de lucha. Y ahí se ve muy bien, y en algunos otros momentos, que él es homosexual. Y entre eso, lo de su madre, y pues que no hace más que comparar, o sea, cuando pasa lo que pasa al final de la película y ve el documental ese que ha pagado él por hacer, se le cruzan los cables porque está loco. Es que, no sé, Claro, yo creo pero que está muy bien contado la progresión del claro, personaje, si es que se le puede llamar ahí así. está dices tú, dice, porque está loco. No, a ver, pero no Vale. está No, a loco ver, porque es que está sí. loco porque sí, claro, que tiene. Entiendes de dónde viene. Otra cosa es que sea un puto psicópata, que no se le puede Claro, justificar. yo entiendo que el personaje llevó una carga a todo eso, pero que haya indicación me dice la película de que vaya a salir por ese camino. O Hombre, sea, yo creo que es ese es el paulatino. pero O que le sea, yo creo encuentro. que te lo va mostrando según las cosas que intenta hacer y cómo está cada vez dando un paso más para obligar a la gente a estar a su alrededor y hacer lo que él quiere. Y cuando al final de todo, a pesar de todo lo que ha conseguido, entre comillas, él se da cuenta de que no tiene el respeto de todo el mundo, pues pasa lo que pasa. Yo creo que esa obsesión que tiene él por trascender con su dinero y demostrar que es algo más que simplemente un tío millonetis. Está en la semilla de todo, pues eso, además rodeado de todas estas cosas de estar reprimido, de su relación tan desequilibrada con su madre y demás. O sea, yo creo que está muy bien explicado en la película, y la película desde el primer momento además tiene atmósfera, te sabe muy, muy bien llevar por la psicología de ese personaje, te va arrastrando hacia él y creo que está muy bien explicado. No creo que lo deje, no creo que necesites saber la historia de este hombre, que ya, además yo la desconocía y entendí bastante bien por qué pasa lo que pasa. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, pero podemos pasar, si queréis, a los vestidicos, porque a mejor diseño de vestuario estaban nominadas Gran Hotel Budapest, Inherent Vice, puro vicio, Vicio propio. vicio propio, no. Se llama vicio propio, en serio. Se llama vicio propio, no es puro vicio, como lo han traducido. Qué fuerte. Into the Into Woods, the Woods. Maléfica y Mr. Tarnedis. Lo llevó pues Budapest Hotel, que estaba claro, era la favorita. Lo mismo que digo con el maquillaje, lo aplico aquí a Budapest. Hay un trabajo enorme, muy distinguible del resto. La de Vicio Propio, Inherent Vice, también tiene lo suyo, lo que pasa que es muy de época, muy concreto de la época de los 70, entonces no llama tanto la atención, pero es que los personajes en Budapest están desde fuera hasta dentro, hasta el último, más milimétricamente diseñado todo superficialmente, claro, se nota el trabajo ahí de en este caso, Milena Canonero, Nania Nuñero. Sí, en esto no me voy a cojetar, ¿eh? No hace falta que te defiendas. Yo solo quiero aprovechar para meterme con Into the Woods. ¿Puedo? Porque... ¿Podemos, podemos, ¿Podemos? podemos? ¿Podemos? ¿Podemos? Sí, venga, pues venga, te voy a dejar a ti que te metas con ella, Roberto. ¡Qué cosa más aburrida de película, ¡Por por Dios, qué favor! tostón! Fíjate que empieza la película y deja No llores, Roberto. marcado un tono que dices, esto puede ir muy bien, esto puede ir muy bien, pero a los 15 minutos dice, esto no está cambiando, esto no está cambiando y parece que se acaba, y cuando crees que la película se acaba, El tercer dice... acto es un bajón. Y dijimos, ahora vamos a hacer otra cosa distinta que no tiene nada que ver y hacemos un coñazo de tercer acto de película. ¿Qué además, ¿qué ya leches no... es esto? O sea, ya ¿qué no es leches que... es esto? Ya no es que sea un coñazo, es que ¿qué coño te quiere contar? Cuando acaba la película dices, ajá. Bueno, pero hay que decir que ese es un fallo que viene del propio musical, eso lo primero. Que ya comento por aquí que me parecía muy raro que ya que estás adaptando algo para la pantalla, no arregles los problemas que tiene el propio musical de base. Pero claro, como quieren satisfacer a los fans de este musical en concreto, pues como para cambiar algo más que simplemente algún personaje por ahí que no aparece pues o alguna yo... subtrama que han quitado para que dure solo 2 horas. Sinceramente, ¿vale? Salvo el... A ver, el primer número este de Into the Woods en el que todos van y presentan un poco la idea de la película y tal, que sí, me resultó curiosa porque... El prólogo ese. Sí, ese prólogo que dura mucho, pero que está bien. Digo, ah, pues hombre, como concepto promete tal. Pero salvo eso, ese que me parece un buen número inicial y luego la canción esta que canta Cenicienta cuando está indecisa, cuando se queda atrapada con el zapato en la escalera. Agony, no, bueno, y Agony, que me parece el temazo de la película. Yo voy a ir cantando Agony por la vida. ¿Qué pasa con No One Is Alone? Vamos a ver. No, muerte. El resto me parece todo mediocridad. ¿Y Meryl Streep ahí diciendo que no se vaya? ¿La otra qué pasa? ¿Tampoco te gusta ese momento Meryl Streep? No. Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Pues que no, además que no me fluían de forma natural los números musicales. Luego, no me molesta especialmente el punto teatral que tiene la puesta en escena de la peli, pero sabemos que me parece que es pintona y tal. Pero como la gente va y viene un poco así, es que la historia me parece un poco como random. Es como, pues ahora, quiero decir, van las cosas para arriba y para abajo, para un lado y para el otro, los personajes vienen y van un poco de forma bastante aleatoria. Y realmente no te están contando una progresión muy lógica de prácticamente nadie. Entonces, no sé. Y al final, y lo que ya ha dicho antes Roberto, que es que a medida que va avanzando la película, cada vez es más tostón. Es que al final es aburrida, aburrida. O sea, es imposible. No tienes corazón. Entretenerse con nada de esto. Yo por eso, claro, agradecí mucho números como el de Agony, que me hacía mucha gracia ver a estos dos. ¡Ay, Dios mío, agonía! Pero vamos, que no. Y lo peor es Emily Blunt, toma. Bueno, ahí. No digas eso a Ramón porque te echa el podcast. Lo estoy diciendo ya por fastidiar, porque no me lo creo. No. De hecho, Emily Blunt es una de las pocas cosas buenas de la película, la verdad. O sea, Caperucita, no hay por dónde cogerla. El Jack de las alubias, tampoco. Lo mismo. Es como el marido de Emily Blunt, tampoco. Es que no, Rapunzel y. Es que no. Menos mal que estaban a Kendrick ahí para salvar el percal. Que es muy graciosa. Pero bueno, podemos pasar si queréis a mejor diseño de producción, que es la última que nos queda de esta categoría de los artísticos, entre comillas, porque todos son artísticos. Que estaban nominadas de otra vez Budapest Hotel, The Imitation Game, Interstellar, Into the Woods, alguien se le ha escapado al aire, y Mr. Turner. Y ganó, como todas en esta sección, el Gran Hotel Budapest. Bueno, tengo que decir que Mr. Turner, ¿la hemos visto alguno aquí? No. No, y yo me he quedado con las ganas únicamente por la banda sonora y por la ambientación, que tenía buena pinta. Tenía buena pinta, ya se sabía, yo creo, que iba a estar nominada a estos premios de antes, simplemente por ver el tipo de producción que había en el tráiler y demás. A mí sí. Me parece que The Grand Budapest Hotel es un buen ganador de esta categoría. Tío, Interstellar. Pero efectivamente iba a decir, Interstellar tiene un grandísimo mérito, sobre todo por, además, que tenía que mezclar diferentes técnicas manuales y digitales en su realización para que todo fuera además coherente, y eso tiene siempre muchísimo mérito, y que sea tan realista en muchos aspectos también le da un punto a su favor. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con las películas de ciencia ficción, y yo lo he comentado antes con Guardianes de la Galaxia. The Grand Budapest Hotel, en ese aspecto, es más tradicional el uso que se hace de la dirección de arte y de los decorados y todo esto, y claro, termina ganando por ese lado. Sí, a ver, si es, no puedes negar que el diseño de producción del Hotel Budapest no merezca el Oscar, cuando es una de las cosas que más destacan de la película, porque es que precisamente es ese diseño, sobre todo los decorados, toda la ambientación que es ficticia, claro, pero al mismo tiempo es real, Sí, es lo que más destaca y es como muy onírico todo y como muy de cartón piedra, pero luego es todo muy de época y a la vez es todo, o sea que hay un trabajo muy bueno que destaca y es probablemente lo que más se te queda al final de la película, entonces obviamente es merecedora del Oscar y yo no lo discuto en ningún momento, pero sí me da lástima que cosas como el género y tal hagan que películas como Interstellar, que tiene un diseño de producción brillante, que además eso no creo que tenga que tener más valor por ello, pero que además hay que valorar también el hecho de que, bueno, pues sabiendo cómo es Nolan y lo antidigital que es, el trabajo extra que ha habido con el tema del diseño, producción y tal, pues bueno, también le da ahí el otro puntillo, aunque pues, no quiero... Fun fact, Interstellar tiene la tercera parte de tomas de efectos digitales que Guardianes de la Galaxia. Con eso lo digo todo. Es que eso. Y tal, pero bueno, a ver, sí. No. Ah, ¿tú tienes algo que objetar, Roberto? ¿Da a Budapest? No, de hecho es de lo mejor. Es que la película, gran parte del encanto de Wes Anderson son sus escenarios y creo que el Gran Hotel Budapest tiene unos escenarios realmente fabulosos, a mí me encantó. Si no hubiese ganado el Gran Hotel Budapest, pues sí, Interstellar era la siguiente opción, creo yo. Y la pregunta es, ¿qué hacía ahí The Imitation Game? Porque sí, vale, está bien, pero como mil otras películas de época que hemos visto. ¡Mil! Quiero decir, por favor, voy a decir... Es que, o sea, en vez de The Imitation Game, tronco, Snowpiercer. Porque además Snowpiercer ha tenido bastante visibilidad dentro de círculos pequeños, porque ya no te voy a decir otras películas que no son conocidas, pero Snowpiercer sí que ha tenido un... Y podía perfectamente haber estado en este apartado, porque es que tiene un diseño de producción súper bueno. Los decorados de esa película son brutales. O también Lo Guardia de la Galaxia. También. Bueno, esa, lo he dicho antes. Esa es otra, sí, que yo le habría dado diseño de producción si hubiese estado nominada por encima de Interestelar. Y mira que yo soy súper pro Interestelar. Pero el universo que crean en Guardianes de la Galaxia y cómo consiguen separarse, incluso hacer su propio rollo dentro del universo Marvel, me parece muy premiable. Pero claro, es lo que dice Ramón. Odian la ciencia ficción. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque musical. Y sí que, bueno, hemos comentado un poco antes al principio, pero podemos empezar, si queréis, hablando de las canciones y comentando un poco estas actuaciones que hubo durante la gala. Quiero expresar mi indignación porque en la canción de Begin Again, Los Stars, la cantó el pavo de Maroon 5 y no Keira Knightley, que era quien tenía estar cantando porque su versión es la mejor de la película, por mucho que digan en la película que la otra es la que triunfa. ¡No! Pero es que además, Adam Levine, que a mí me gusta normalmente como canta y me gusta su voz y tal, o sus falsetes y tal, pues salió a cantar fatal, que parecía que le estaban pisando la cola, o sea, que era un gato que le estaban pisando la cola. ¿La qué? me ha faltado ahí un dato. Y es como, no, sí, yo lo pusiste tú en Twitter y digo, sí, la verdad es que realmente habría molado muchísimo más, habría sido más memorable si hubiese salido que era Knightley a cantar la canción. Porque luego cuando salió Tim McGraw a cantar esta, la de I'm Not Gonna Miss You, a mí ya se me ha olvidado. Yo me dormí. O Rita, bueno, es que, ay... Qué coñazo de canciones este año, ¿eh? Es que menos mal que estaban ahí The Lonely Island y Tera Ansaba para cantar la de Britney Sosom. Con Will Arnett haciendo de Batman, que estaba en el escenario también. O sea, lo pusieron... Y Darkness. Me encanta. Me sorprendió ver a entre los que cantaban a... Ay, me saldrá, a Andy Samberg. Claro, The Lonely Island. No sabía yo que estaba ahí metido ahí. Sí, son ellos tres, que tienen, pues sí, no sé, supongo que habrás visto en YouTube las canciones que tienen en Saturday Night Live. Sí, la de ¡Lo tiro al suelo! Sí, hay una que es muy graciosa, que es Andy Samberg, que le dan cosas y las tira al suelo. Sí. Y es una canción sobre eso. Cojo las cosas y las tiro al suelo. O la de I'm on a Boat. Bueno, es que tienen muchas y son muy, muy conocidas. Pues es que ellos tres ahora ya se han hecho un grupo y sacan discos así todo con canciones de coñas. Y ellos hicieron la de Britney Sosom, que es que mola mucho. Pero bueno, y nada, ya hemos mencionado muchas de las que estaban nominadas. Creo que me falta por mencionar... ¿Ninguna? No, bueno, sí. Bueno, la de Glory, que ya hemos hablado antes mucho. Rita Ora, que cantó canción Rita Ora número 5. Que total. ¿Se acuerda ya de qué canción era? No, te puedes... Que iba vestida de Rihanna. Pero ¿te puedes creer que no O sea, esta canción, he borrado la actuación de mi cabeza, o sea, no sé ni quién es esta chica. Pues es una cantante que está en este rollo hip hop, pero rhythm and blues moderno. Vale, vale, sí, el clon de Rihanna, vale, el clon sí, de Rihanna. Sí, es que se parecía mucho a Rihanna y además iba muy maquillada como Rihanna y digo, ¿Rihanna? Y como, bueno, yo habría jurado que era ella. Recordemos que las canciones se pueden votar sin haber visto las películas y que es una de las razones por las que está la canción de Selma nominada. Ya, claro. Pero a ver, es un temazo. Es un a temazo. Ver, la canción está bien. Lo que pasa es que yo odio tanto la película que me da muchísima más rabia que no haya ganado Everything is Awesome, que hubiera sido de justicia. Sí, yo creo que ya solo por haberla sacado de la categoría de la película de animación, que ya llegaremos, y ya me indignaré cuando lleguemos a ese momento, tendrían que habérselo dado, porque además es una canción movida, es una canción que te cuenta muchas cosas de la peli y que mola. Pero, a ver, entiendo lo de Gloria. A ver, es que no, en cierto... al final del día, Gloria es mejor canción. Pero no sé. Eso, sí. Roberto, ¿quieres decir algo? No. Pensaba que ibais a hablar de Selma o algo. No, aparte es que Todo es fabuloso, no solo que es una canción que mola, sino que tiene un papel en la película. Sí, claro. Claro. Así como que es la canción de Glory no tiene un papel en la película de Selma, pero es un resumen de la película de Selma. O sea, es una reivindicación. O sea, también se puede ir por ese lado. El resto de canciones es que me resbalaban tanto. Pero tanto. Estaba viendo la canción, digo, a ver... Además es que no. En esta categoría siempre se cuelan películas esto de rollo de rock cristiano, country, cosas así, que nadie ha visto la película, como cuando hubo la polémica aquella de este miembro de la junta, de la academia. Ay, que sí. Hizo promoción sí, de la suya y no sé qué. Pues claro, aquí es que se puede meter cualquier cosa. Y bueno, de Selma ya hablamos luego cuando el premio, ¿vale? Cuando venga. El premio de canción original. Y ahora pasamos pero, y eso... Ah, pero si ya estamos en esa, ya estamos en eso. Ah, edición de sonido. Claro. No, ya hemos dicho las canciones que estaban nominadas, porque son las que han hecho vale, la actuación. De acuerdo. Y ahora es el momento de hablar de Selma, porque así ya pasamos de esta categoría. Pues, me estoy calentando. Empiezo yo, antes de que Ramón suelte bilis, empiezo yo a hablar sobre Selma, porque yo el problema que tengo con Selma es Oprah Winfrey. Porque este es... Después del despropósito que fue El Mayordomo. De Butler. O sea, que es una película que dices, ¿pero qué es esto? Que es como Oprah Winfrey, quiero un Oscar. Quiero un Oscar que no tengo un Oscar. Quiero uno. Voy a hacer la película para ganar un Oscar. Y hizo El Mayordomo. Que diciendo, ojo, una película sobre un mayordomo que trabaja con varios presidentes de Estados Unidos, los derechos de los negros, bla, bla, bla, bla. Ah, Oscar seguro. Y le salió un bodre de película. Entonces, oye, que no has ganado nada, ni te has nominado ni nada, pues voy a hacer otra. Y ha hecho esta. Ha hecho Selma, que es, mira, una película protagonizada por Martin Luther King sobre un momento concreto de su historia muy importante y que condensa la lucha de los negros en la historia de Estados Unidos. Muy loable y todo. La película es mejor que El Mayordomo, lo cual no es muy difícil. Joder, ¿cómo será pero, El Mayordomo? ¿Cómo se llama? ¿No la has visto? No, ¿sabes? ¿No has visto? Yo no la llegué a ver, pero todo el mundo la pone a caer de un burro. ¡Buah! El Mayordomo es... ¡Buah! No. Tienes que verla, Ramón, de verdad. Pues ya seguro que la ve, porque Ramón tiene una especie de gusto especial por ver películas que sabe que son malas. Porque... Y Selma, de hecho, hereda varios problemas del Mayordomo, que uno es el... Hola, soy Malcolm X. Siguiente escena, Malcolm X lleva muerto 3 semanas. ¿Cómo? O sea, unas elipsis sin sentido durante la película. Y dice, oye, pero ha salido Malcolm X en una escena. Y en la siguiente escena te dice que Malcolm X fue asesinado hace 3 semanas en esta de mi iglesia. Hecho histórico. Y dices, vale, pero entonces, ¿por qué me pones a Malcolm X? O sea, juégamelo de otra manera. O sea, no me pegues los saltos de elipsis de Martin Luther King está en Selma. Vale, siguiente escena, no está en Selma, está en Washington. Siguiente escena, está en Selma. Siguiente escena, está con el presidente de Estados Unidos en otra vez. Oye, ¿en serio? ¿Dejar de marear? O sea, un mínimo de montaje. Vamos a si ver. Nosotros, ese montaje es que directamente me desconecto de la película y del mensaje de todo. Selma tiene el gran problema de muchos dramas históricos y biopics que hemos comentado últimamente... que intenta representar los hechos históricos en plan como si estuvieran ficcionados lo más rigurosamente posible, pero la parte de ficción no aporta absolutamente nada a que sea una película. Es decir, aparece Martin Luther King, que sí, que el actor, por cierto, lo hace bastante bien, O sea, es probablemente David Oyelowo este, es probablemente lo que se salva de todo esto. Pero ¿qué pasa? La película es en plan, soy Martin Luther King, ya me conocéis, entre otras cosas, como luchar por los derechos civiles de los negros, y a partir de ahí no hay personaje. Se da por sabido quién es Martin Luther King, su personalidad y todo, absolutamente todo. Y la única, el único intento de hacer que ese personaje sea humano o conectes con él es con la relación con su mujer. Y ya está. De hecho, lo dices tú, los mejores momentos de la interpretación de David Oyelowo son los discursos de Martin Luther King. O sea, es el momento en el que se tiene más referencia del personaje histórico, pero los momentos que está con la mujer es, estoy callado, sentado en la cama, digo dos frases, estoy muy enfadado o estoy muy triste, y ya está. O sea, en ese momento la interpretación de David Oyelowo se infla bastante. Y sobre todo el personaje, dices tú, vale, sí, en los discursos es Martin Luther King, pero se baja del atril y es... Son diálogos coñazo que van de trascendentales y no tienen nada de sustancia a nivel dramático. O sea, es simplemente, estamos hablando de un tema importante, tendrían que interesar porque sí. No hay ninguna construcción sobre eso. O sea, es muy decepcionante en ese aspecto. Yo sí que te voy a romper una lanza a favor de Selma. Es en la escena que me parece a mí que es la mejor escena de la película y la que está bien rodada, que es la del puente. Cómo es el paso de la manifestación de los negros por el puente. Y esa es una escena que le estabas viendo y dije, oye, mira, esa escena me está interesando, me está creando cierta tensión, ¿qué va a pasar? Pero es que el resto de la película es que... No, o sea, no, es que me da... O sea, sé que el mensaje es muy importante, pero es que la película no está dándole la importancia a ese propio mensaje. O sea, se deja tanto... la película deja tanto trabajo a la naturaleza del mensaje que no trabaja cómo mostrar ese mensaje. No trabaja nada. Dice, no, es que esto es importante porque es importante. Y ya sé que es importante, pero dale tu importancia también a la hora de contarlo. Eso es como los personajes que aparecen simplemente porque se sabe que estuvieron allí. Que es como aparece el personaje de Oprah, el de Martin Sheen y otros que aparecen por ahí, que claro, como representa a la gente que se sabe que estuvo allí, pues tienen que estar, pero no les dan nada más. No hacen caracterización, no tienen ningún tipo de importancia en la trama ni nada en absoluto. Y bueno, y luego la interpretación de Tim Roth, que es de chiste, o sea... ¡Es acento sureño! Parece del Saturday Night Live completamente y a mí me sacaba todo el rato de la película porque era como, esto no puede ser verdad, o sea, esto tiene que ser de coña, o sea, parecía una auténtica parodia de personaje. Bueno, déjale cebaros, venga, vamos a cambiar de categoría. Bueno, conclusión, saco que me la recomendáis ver, ¿no? Selma, bueno, sí, totalmente. Sobre todo si estás en un festival de cine, ¿no? Intentando ver cosas interesantes y tragarte esto, no, es lo mejor del mundo. En serio, si queréis que os parezca mejor, ver antes El Mayordomo. Bueno, vamos a pasar. Estamos dentro de las categorías de sonido. Categoría Audacity. Cosas. Categoría Audacity. Mejor edición de sonido, que para distinguirla de mejor sonido. Es premia a la creación de sonidos desde cero, en plan los inventados, digamos. Y es una categoría piñón. Habitualmente ganan, vamos, es normal que la ganen las películas bélicas. Totalmente. Y no ha sido una excepción este año, porque estaban nominadas Unbroken, Interstellar, El Hobbit, Birdman y American Sniper, que fue la que se llevó el premio. No tengo mucho que comentar. Merecido, yo creo. Supongo, es el apartado, o sea, aquí que más. ¿Darán tiros y eso? Sí, es el apartado que más destaca. Tiene explosiones, tiene disparos y tiene todo. Pero vamos a ver. Sí. Sí. Yo quiero comentar dos cosas. Me sorprende mucho. Bueno, es que me sorprenda. No sé cómo sentirme con respecto a la denominación de Interestelar, porque es una película cuya edición de sonido, bueno, quizá más la mezcla, que también está nominada, pero tuvo bastante polémica en Estados Unidos, porque la gente decía que no se escuchaban los diálogos, porque a veces el ruido estaba muy alto y a veces la música estaba muy alta y no sé qué, no sé cuántos. Pero a mí el trabajo de Interestelar de sonido me parece el 50% de la película. Y no he visto American Sniper, pero vamos, que me parecía muy premiable. No, es decir, es que lo de American Sniper, aparte que el sonido es lo mejor de la película, y con eso estoy diciendo que la película sea buena, es que no es un trabajo excepcional. O sea, sí, es una película que tiene escenas bélicas, y hay tiros, y hay explosiones, pero no se puede comparar, por ejemplo, con otra película bélica que se llevó el Oscar Mejor Edición de Sonido, que fue Black Hawk Derribado, que ahí estás viendo la película y dices, joder, aquí el sonido es la leche. De hecho, yo he visto la película esta Fury, me parece que tiene mejor edición de sonido que American Sniper. Es que no sé. Iba a mencionar Fury, lo que pasa es que no he visto American Sniper para comparar, pero Fury tenía una edición de sonido muy buena. No, no, American Sniper comparado con Fury es como explotar un plástico de burbujas. O sea, hay tiros, pero no es ¡pum! O sea, los tiros no tienen fuerza, las explosiones no tienen fuerza. Tú ves Fury y ya es solo por la escena de la pelea entre los dos tanques, el baile de los dos tanques. Ya dices, el sonido es genial. O sea, oyes como todos los sonidos del tanque están perfectamente metidos. O sea, las explosiones suenan como explosiones. Los impactos de la bala contra el fuselaje del tanque suena como tiene que sonar. Y no sé por qué Fury no está nominado aquí, la verdad. Pues bueno, pues porque tenían que nominar a cosas como... O sea, tenían que premiar a cosas como American Sniper, ya que se había recaudado tanto dinero. Y yo no he visto a Unbroken, pero ¿se lo merece? No, realmente Unbroken no destaca en ninguno de sus aspectos. Ni siquiera la fotografía, fíjate, y mira que es Richard Dickens, pero ya llegaremos a esa categoría. Y ahora vamos a mejor sonido. Vamos a mejor sonido, que en este caso es el sonido general, la mezcla final de la película, que estaban nominadas Unbroken, Interstellar, Birdman, American Sniper y Whiplash. Que la que se llevó el premio. Lógicamente. Qué feliz fui. Porque realmente hay dos. Whiplash. A ver, Whiplash es genial en todos sus aspectos. Pero Whiplash son dos cosas: su mezcla de sonido y su montaje. Sí. Y... Pero es la típica película que el montaje y la dirección son. Bueno, también. Por supuesto. A ver, no, el montaje no podría ser el que es si no estuvieras en esos planos, obviamente. Pero vamos, que eso. Pero que me alegré muchísimo de que Whiplash se lleva rascas este premio, que no para nada se era esperado. Vamos, de hecho, el único así que tenía era favorita Whiplash era el mejor actor de reparto. Pero yo muy contenta con Whiplash. Y mira que también voy a decir que eso, la mezcla de sonido de Interstellar, bueno, ya lo he comentado con el otro, pero la de Birdman me parece muy buena también. Porque tiene un uso del sonido y de la banda sonora y tal. Y cómo hay diálogos en primer plano y en segundo plano muchas veces. Sí. Claro, y es además eso que tiene la dificultad añadida de que son todo, pues son como 12 o 13 planos de secuencia falseados y tal, pero que bueno, sigue estando ahí y tuvieron muchísimas semanas de ensayos y dentro del ensayo está el sonido y el resultado final es apabullante y luego eso, toda la mezcla con la música y cómo lo utiliza para expresar, es que utiliza mucho el sonido para expresar la situación, así como el estado mental del personaje y cuando el sonido forma parte de eso, o sea, tiene ese papel en la película que ya no es simplemente que lo que decía antes Roberto, que es que cuando da una bala contra no sé qué suene correctamente, sino que ya está teniendo, ya forma parte de lo que te están contando, ya es muy destacable, pero claro, es que Whiplash es que se sale de las tablas de todo. Y yo estoy muy contenta con este. Yo lo decía cuando estábamos viendo la gala en directo, digo, yo cada vez que Whiplash se lleve un premio, imaginarme como Meryl Streep cuando Patricia Arquette dio su discurso. En plan, ¡sí! Pero bueno. ¿Y algo que comentar del sonido? No, yo creo que estamos bastante de acuerdo, ¿no? Respecto a Whiplash, hay consenso. Sí, no, es que lo que decía antes, Adri, o sea, el sonido de Whiplash, ya solo en la primera escena del ensayo, que están todos preparando para tocar la música, empieza a sonar la pieza de Whiplash, que pega un golpe de sonido tremendo. O sea, el nivel de cómo mete la música con los gritos de J.K. Simmons y los efectos de sonido externo, como por ejemplo el que tira una silla a la cabeza. Es genial. O sea, como es genial. Por ejemplo, cuando casi le arranca la cabeza con el platillo. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar a la última categoría de estas musicales y de sonido. Penúltima. ¿Penúltima? ¿Qué? Que no, que ya hemos hecho canción. A ver, Ramón, que te metes en la cabeza. Mejor canción original, ya la hemos hecho, ha sido la primera. La habéis hablado cuando habéis puesto a Parir y Glory, que fue la que se llevó el Oscar a Mejor Canción Vale, original. De acuerdo. Por encima de Britney's Awesome, Grateful, de Beyond the Lights, I'm Not Gonna Miss You, de una película que nadie conoce, y Los Stars de Begin Again. De acuerdo, estamos de acuerdo. Vale, ya está, vale. Vamos a pasar a la mejor banda sonora. Que antes de empezar, quiero decir que puede que yo que no sea muy televisivo como espectáculo, a lo mejor, no lo sé. Pero hay una cosa que yo echo de menos desde hace varias ediciones de los Oscars, y es que solían hacer un medley con la música nominada a banda sonora. Sí. Y a mí me gustaba muchísimo, era una de mis partes favoritas de la gala. Claro, que a mí me gusta mucho las bandas sonoras, y como digo, quizá no es muy televisivo, pero jo, lo echo de menos. Pero bueno. A mejor banda sonora estaban nominadas La teoría del todo, Mr. Turner, Interstellar. Bueno, miento. Estaban nominados Johan Johansson por La teoría del todo, Gary Gerson por Mr. Turner, Hans Zimmer por Interstellar y Desplat por The Imitation Game y El Gran Budapest, que fue la que se llevó el Oscar. Yo tengo mucho que decir en esta categoría, así que os voy a dejar hablar. Yo y lo que no digáis vosotros lo digo yo. Yo puedo decir una cosa de La teoría del todo. Sí, por supuesto. Plagia parte de la banda sonora de Un anuncio de Colonia. No, es que lo plagie, es que la usa. O sea, no es que... No, está acreditado, ¿eh? Ah, vale, es que yo digo, está escrito al final y digo yo, ¿esto yo lo he escuchado en un anuncio de Colonia? No, o sea, realmente, pero... a ver, ahí tiene dos temas principales, y uno de ellos, que ha sido precisamente el que más ha gustado a la gente, es el que no es original, pero está acreditado y no es un plagio. Ah, muy bien, entonces, genial. Eso dice mucho de su banda sonora aquí en la pista. A ver, la banda sonora de la teoría del todo es bonita, es así como muy clasicota, pero es muy, ya le he oído. Me recordó a La ladrona de libros. Bueno, a ver, no me jodas porque estamos hablando de John Williams y La ladrona del libro. Quiero decir, John Williams en su con un pedo compone mejor que cualquiera, ¿vale? Entonces, no compares. Pero vamos, es bonita, funcional, vale. Pero teniendo en cuenta la que ha habido este año... Pero bueno, no. ¿Qué más tienes que decir sobre las bandas sonoras? ¿Qué pensáis del premio al Budapest? Ramón. A mí me parece que por fin se ha premiado al gran Alexander Desplat, que lo merecía muchísimo. Quizá no tanto por esta película, tengo que decirlo. Aunque es, digamos que es una banda sonora suya muy en la línea de otros trabajos que ha hecho con Wes Anderson y que me parece que está a muy buen nivel, pero quizá otras que ha hecho antes merecían más. El premio que Gran Budapest Hotel, pero dicho eso, creo que es uno de los puntos fuertes también de la película, que en estos apartados más de rollo artístico alrededor de lo que no es dirección y demás, destaca muchísimo, y este era uno de los que destacaba bastante. Y claro, al lado de los otros nominados, como The Imitation Game o La teoría del todo y tal, pues la verdad es que está bastante por encima, me creo. Pero, por otro lado, está Hans Zimmer con Interstellar, que por primera vez en su historia, después de 20 años, ha cambiado su manera de hacer bandas sonoras. Había que premiarle a este hombre por el trabajo de Interstellar y El órgano, que yo creo que ha sido una de las cosas más potentes que he escuchado en unos cuantos años, ¿eh? A ver, Interstellar, seamos sinceros, es la banda sonora del año. Junto con... está de Congress, pero bueno, como eso no lo ha visto nadie, claro, no entiendo. Es que ese es el problema con Max Richter. Ya, pero a ver, yo es que en esta categoría sufro mucho, ¿vale? Porque yo se la habría dado, quiero decir, de las nominadas, para mí la mejor con muchísima diferencia por el trabajo que es, por el efecto que tiene en la película, porque es que la banda sonora Interestelar es la mitad de la película. Y tal, es que es la vida de Interstellar. Pero por otro lado, estoy totalmente con lo que dice Ramón, es que a Desplat le debían un Oscar desde hace tantísimo que a mí me da muchísima rabia que sea por un trabajo tan no flo, o sea, no es que sea malo, pero no es de sus mejores ni muchísimo menos. De hecho, es una especie de hija bastarda entre Mr. Fox y Moonrise Kingdom. Y son los mismos sonidos, las mismas melodías, los mismos instrumentos, la orquestación es súper parecida. Es como ya lo he oído en estas otras dos. Y luego, de las dos que estaban nominadas suyas, a mí me parece mucho mejor The Imitation Game. Porque dentro de la película funcionaba mejor y era, por lo menos es un poquito más original, juega un poquito más con los instrumentos, no sé, me parecía que personalmente me gustaba más que la otra. Pero claro, es que al lado de Interstellar, al lado de otros trabajos que ha habido este año, no me parece para nada lo mejor ninguna de las dos nominadas de Desplat, y me da muchísima rabia, porque se lo deben desde la de Tan fuerte, tan cerca, las de Harry Potter, El escritor... El árbol de la vida, por favor, el árbol de la vida, es que ya, cuando no se lo dieron ahí, yo es que no podía con la vida, con el árbol de la vida. Es que llevan muchos años Y por eso, en cierto modo, pues bueno, digo, vale, sí, venga, Desplat, lo merece, es un genio, es un puto genio, y es uno de los mejores compositores que hay ahora mismo y se lo merece, pero no era su año este. Y luego, claro, ves, sabes, Imitation Game, que dices, bla, la teoría del todo, que dices, bla, bla. Y ha habido cosas tan buenas como lo que he dicho, el de Congress o Enemy. Incluso, bueno, siempre pasa igual que con películas como Capitán América o tal, en esas la banda sonora no se suelen fijar, porque otros años, por ejemplo, la de Star Trek me parece una banda sonora muy buena, de las nuevas, y jamás van a nominar a ese tipo de bandas sonoras. Snowpiercer también tenía una banda sonora que te cagas, pero claro, al final también si nos fijamos están las mismas que están en el resto de categorías, que por otro lado otros años precisamente la categoría de banda sonora se suele desmarcar un pelín y suelen aparecer algunas películas que no están en el resto, pero este año no ha sido el caso, no sé, pero bueno, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Por favor, tiene una banda sonora que flipas, pero bueno, en fin, no sé, déjeme, me gusta mucho esta categoría, así que voy a dejar de hablar, ¿vale? Ya. Yo suelo decir que a mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado. No, a ver, sí, Alexander Desplat, una cosa que me sorprende es que el tío, aparte de que hace una media de 6 bandas sonoras al año... Bueno, pues no pasa nada, Hans Zimmer hace 20. Bueno, sí, pero Hans Zimmer tiene un ordenador que se las hace. Hans Zimmer tiene un programa informático que se las hace. No, pero... A ver, Desplat también tenía este año la de Unbroken... Y yo estoy convencida de que son los desechos de The Imitation Game. Solo hay que escucharla para darse cuenta. Escucharlo, en serio. No, pero bueno, a mí lo que me gusta... A mí es que la banda sonora de Gato de Budapest me gustó mucho porque pegaba mucho con el tono de la película. Sí. O sea, me parece que hay una conjunción ahí muy, muy fuerte entre las dos cosas y a lo mejor esa es la razón por ganar el premio. Pero yo es que soy team Interstellar con la banda sonora de Hans Zimmer que ha hecho. Me parece impresionante lo del órgano. Me parece simplemente impresionante. Tiene algunas piezas que tienen una fuerza tremenda en la escena que cuando Matthew McConaughey se va hacia el espacio ya, se sube en el coche y se va de su casa hacia el espacio. O sea, ahí la música es impresionante. O sea, te pone el corazón en un puño con la potencia de la música que hace Hans Zimmer. Y es una pena, pero bueno, no voy a decir que la ha ganado, no se lo merezca, y más siendo Alexander Desplat, que este es su primer Oscar. O sea, el tío lleva más de 150 bandas sonoras creadas y este es su primer Oscar. Dejamos a un lado los sonidicos y las musiquitas para ir con los botoncitos y las cositas. ¿Qué? Bueno, vamos a entrar en el bloque de los premios técnicos, entre muchas comillas, porque como hemos dicho antes, todo es arte, todo es técnica, que son montaje, fotografía y efectos especiales. Vamos a empezar por estos últimos, los mejores efectos visuales, especiales o como lo queramos decir. Estaban nominadas aquí. Este es el planeta de. Este es el momento en el que dicen, bueno, vamos a reconocer que los blockbusters existen. Y bueno, pues estaba nominada X-Men Days of the Future Past, Días del Futuro Pasado, estaba Guardianes de la Galaxia, estaba el Amanecer, sí, del Planeta de los Simios, y Capitán América, El Soldado de Invierno, y por último Interstellar, que ha sido la que se ha ganado. Que ha ganado el Oscar a mejores efectos visuales. Dos cosas tengo que decir. Primero, bueno, me alegro mucho de que no hayan nominado Transformers 4 porque Bravo. Me hubieran obligado a ver. Oye, fíjate que a ti te gusta verlas todas en esta categoría y las tenías todas check en cuando salían las nominaciones. Todas vistas y ninguna horrible, por mucho que nos hayamos metido con Bryan Singer, pero me parece totalmente inmerecida la nominación de la última de X-Men, que no aporta absolutamente nada que no hayamos visto en las otras 300 películas de X-Men. Y no está nominada Edge of Tomorrow en su lugar. Exactamente. Es absurdo que no esté Edge of Tomorrow, es absurdo. Ya no solo por... que tenga esa genial producción de los efectos que sean tan creíbles en su mundo, sino por la integración, que es una cosa que siempre se premia mucho en esta categoría, que sea realista y que realmente forme parte de la historia y no cantoso. Por otro lado está Guardianes de la Galaxia, que es todo lo opuesto, es crearte un mundo desde cero con los efectos especiales y es... Y... Impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Yo, porque es que Interstellar me gusta mucho, pero es que Guardianes de la Galaxia realmente creo que incluso a lo mejor se lo merecería más, porque es que lo que consigue es increíble. Es que tiene un, como he dicho antes tú, el nivel de inmersión, o sea, no, he dicho una palabra súper chuli. No sé. Bueno, da igual. Integración. Integración, sí. El nivel de integración de Guardianes de la Galaxia, todos los efectos digitales y todo el universo, que es todo digital, es todo de mentira. Y cómo consigue, y bueno, y cómo consigue además eso, que tenga su propia entidad dentro del universo Marvel, que a mí es lo que más me sorprendió, que ves que sí que es verdad que aportaba algo nuevo, que te enseñaba cosas nuevas, que no era repetir otra vez los mismos códigos visuales, los mismos tipos de diseños, los mismos tipos de efectos. No, te estaban poniendo cosas nuevas y, joder, esta categoría ahí me tenía dividida un poco con esto, con los Guardianes y con Interstellar. Luego está el caso de Dawn of the Planet of the Apes. Que era mi favorita. Que la primera película, si no sé si recordáis, la de Rise of the Planet of the Apes, perdió con Hugo cuando era, realmente fue una derrota vergonzosa, porque el uso Totalmente. Que hace de la captura de movimiento en esa película y la forma de darle vida a César era impresionante, y claro, ya se pasó su época para premiar eso, y en esta pues no lo han querido hacer. Capitán América de Winter Soldier es un trabajo típico de blockbuster, de pues eso, de gran dimensión, uso masivo de efectos, que está muy bien en la película y tal, tampoco aporta nada nuevo, eso sí tengo que decirlo. E Interstellar, con la mezcla que también comentamos en diseño de producción, aquí hay una mezcla de efectos en cámara, efectos digitales y maquetas, y un trabajo que involucra muchas cosas distintas, y en la película, pues, a favor de ese realismo, verosimilitud que quiere transmitir, de que es, aunque sea una película de ciencia ficción, está muy basado en la carrera espacial y tiene que notarse, pues yo creo que el trabajo es espectacular. Pues sí, no tengo nada que objetar. Roberto, ¿qué comentas tú de los efectos? No, que básicamente lo que habéis dicho vosotros, que habéis hecho un poco resumen de mi opinión perfectamente. Pues no digas nada, que no, no. Vale. No, a ver, Interstellar, como ya parece que están dándole un poco de importancia a que los efectos visuales sean sutiles, o sea, no le gusta cosas como Guardianes de la Galaxia, que estén efectos especiales por toda la película, aunque sean muy, muy buenos. ¿Tú crees? Los de Guardianes de la Galaxia son muy buenos. Sí, yo creo que a ver, ¿cómo decirlo? Buscan algo como Gravity. A ver, es que no tiene sentido. Quiero decir, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación viendo las nominadas. Sí, exacto, las nominadas, no las ganadoras. Le gustó las explosiones. Ya, bueno, pero quiero decir, no sé, lo que está nominado es muy ruidoso. Pero es porque son las grandes producciones. No es minimalismo. Son las grandes producciones que tienen mayor uso de efectos especiales, pero luego entre ellas yo creo que siempre tienden a premiar el uso innovador de algún tipo de tecnología. Luego, claro, ya digo, pasa luego como la primera de los simios, que no se llevó el Oscar, pero claro, se lo llevó Hugo, que tenía ese 3D maravilloso de Scorsese. Y claro, pasa lo que pasa. Pero eso iba a decir cuando has dicho lo de Hugo, que es cierto que lo merecía más la de los simios por todo lo que suponía de la captura de movimiento, pero es que el 3D de Hugo era bastante impresionante, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y aquí se premia, pues, pero yo creo que el realismo interestelar y la integración de los analógicos, o sea, de los efectos así manuales con los digitales. Esto creo que empezó a cambiar un poco. No sé si lo comenté otro año, la verdad. Que fue el año de Forrest Gump. O sea, en Forrest Gump y ganó el Oscar a los mejores efectos especiales. Pero claro, ¿cómo conseguían meter a Forrest en todo? Exacto, pero por escenas que eran cosas cotidianas en el momento. Es decir, por meter a Tom Hanks en escenas de vídeo de hace la porra de tiempo, por quitarle las piernas a Gary Sinise. O sea, por cosas, por hacer un estadio lleno de gente, que vale, es el año 96 la película. Y ese momento, pues, era algo espectacular. Pero por cosas, por hacer pasar por cotidiano cosas que no existían. Y claro, con Interstellar lo hacen muy bien, porque no se tira a algo exageradamente espectacular como Guardia de la Galaxia o Capitán América o X-Men, que son efectos especiales que están muy bien hechos, muy muy bien hechos, pero claro, son cosas que dices, vale, sé que esto es un, está hecho todo por ordenador y hiper genial todo. Entonces han tirado por algo más. Buscan algo que, aunque sea todo falso, quede como algo verosímil en el momento y dentro de una aceptación muy amplia de la palabra, cotidiano. Sí, entiendo lo que quieres decir, que al final acaban tirando por el, comillas, realismo antes que por el circo de Guardianes o de X-Men o lo que sea. Entiendo que lo que quieres decir. Que yo entiendo que una película se ha llevado Oscar a mejores efectos especiales por algo impresionante, por ejemplo, yo qué sé, Independence Day. Pero porque de momento Independence Day, hacer eso de la Casa Blanca reventando. O sea, dices, claro. Diciendo, esto es impresionante. Pero entonces, eso es que, claro, otro, fueron los años. En los años 90, o sea, se hicieron con baquetas. O sea, se hizo con baquetas lo de Independence Day. Entonces, en esos casos, cuando se da un Oscar, porque dices, vale, una de dos. O sea, ¿esto cómo lo han hecho? Lo que sí es que no sé por qué no miras Edge of Tomorrow, al filo del mañana, porque es el ejemplo perfecto de cotidianidad con espectacularidad. O sea, te juntan las situaciones de acción que son impresionantes y te integran los personajes de tal manera que no ves la trampa. O sea, sabes que has hecho por ordenador, pero dices, vale, ¿cómo lo han hecho? El campo de batalla es muy realista. O sea, podría ser Irak hoy en día. O sea, no es ese rollo de transmitirte pues que estás en una guerra de verdad de hoy en día, pero llevada al futuro. Está muy bien hecho todo eso. Aparte, luego, los efectos de las navecitas, los trajes, los exoesqueletos. Tenía muchísimas cosas que me parece que no se han visto antes en una película de este rollo. O sea, yo creo que tenía bastantes méritos para estar como mínimo nominada. Pues sí. Y con eso vamos a pasar a la siguiente categoría, que es la de mejor montaje. Bárcenas. Está... Ah, no, perdón. Me he equivocado. No, Anna Allen. ¿Cómo se llama? Anna Allen, sí. Sí. Mejor montaje. El mejor montaje estaba nominadas The Imitation Game, el Gran Hotel Budapest, Boyhood, American Sniper y, bueno, a ver, El Pedorretas y Whiplash, que fue la que se llevó el Oscar merecidamente. Qué felicidad cuando oí Whiplash, cuando oí Tom Cruise. Es que el montaje de Whiplash, y sobre todo si miras las nominadas, creo que la única que le podría hacer un poco sombra es Budapest, porque como decía antes, Whiplash es el montaje, que sí, Ramón, bla bla bla bla, pero es el montaje. Mi pregunta es, ¿la nominación a Boyhood es porque es mucho esfuerzo ir a que no se le borren los archivos durante 12 años? Sí, es algo... Sí. O sea, que sí, que vale, que muy bien, pero que el esfuerzo que es por haber cogido material que grabaste hace 12 años... O sea, coger escena 1, el Avid. A Sandra por su maravilloso uso del Avid. Actualizar el Final Cut, todo eso tiene que... O sea, no... yo qué sé, pasar los vídeos del formato antiguo de Final Cut al nuevo, o sea, porque vamos... Yo lo que no entiendo, y aquí habría para una polémica respecto a qué es montaje, porque Birdman... me parece que tendría que estar nominada a mejor montaje. Y no lo digo por la secuencia, lo digo simplemente por el hecho de cómo están montadas las escenas, las secuencias, grabando las interpretaciones de los actores por separado y luego metiéndolas juntas, haciendo que parezca que están rodando al mismo tiempo. Que no sé si habéis visto cómo están hechas esas escenas, que a lo mejor entraría dentro del capítulo de efectos especiales. Pues no lo sé a estas alturas, porque creo que es montaje también, pero bueno. A ver... Yo, viendo la lista de nominados, desde luego metía Boyhood, Birdman, antes que Boyhood o que The Imitation Game, ¿vale? Porque The Imitation Game, no sé a quién leí que argumentaba que era un buen montaje, porque las tres líneas temporales, porque no sé qué. No, eso es guión. Eso es estructura, o sea, no es montaje. Claro, o sea, en la estructura de The Imitation Game es el guión. La estructura de Boyhood es el guión. Y es cierto que, bueno, pues un buen montaje tiene que fluir de forma natural, no sé qué, pero precisamente Boyhood, que son momentos, que son anécdotas, que son cosas inconexas, el montaje no... O sea, que no reímos de ella en plan porque esté mal, sino porque se supone que esta categoría premia la excelencia. Y teniendo películas como... Y voy a decir películas que estén nominadas en alguna otra categoría por obviar que saben que existen. Como, por ejemplo, Nightcrawler. Exactamente. Por favor. Que tiene un montaje que te cagas y no está aquí por encima de Imitation Game o de Boyhood. Que no digo American Sniper porque no la he visto. No me hables de Nightcrawler, que me lanzo, ¿eh? O sea, es que me lanzo con Nightcrawler. Luego. Vale, luego. Luego. Vale. pero eso, que sí, que lo que es mejor montaje, que, o sea, que, o sea, realmente el montaje marca el ritmo, marca eso, marca que las cosas fluyan bien y tal, pero al final es un poco como lo de, como los efectos o como lo del sonido y tal, marcas un poco también la excelencia y que te aporte algo y que tal, y claro, en Boyhood el montaje pues es como muy sencillito, y en Imitation Game a mí también me lo parece. Por supuesto, Whiplash es maravillosa porque todo el frenetismo y esa adrenalina y tal, son secuencias muy largas y están muy bien montadas para que te, o sea, sí, para te marca totalmente el ritmo de la película, y a ver, Oscar totalmente merecido. Pero la única que podía haber ganado y de forma merecida en esta categoría era Budapest, yo creo. Sí, que sí, es, sí, otro, yo... es otro estilo completamente diferente de montaje por la propia narración de la película, pero creo que también es, vamos, es lo, de lo más llamativo de la película. Y lo que digo, a American Sniper me parece una película correcta. Correcta en ese aspecto de montaje. Pero no me parece nada merecedor de estar nominada a montaje. Me parece una nominación completamente regalada que deja fuera, pues eso, Nightcrawler. Es que es un ejemplo de película que es, que delega en el montaje gran parte de esa tensión dramática que tiene como película, que pues eso, que se basa en secuencias que tienen una acción muy determinada y que tienen que ir marcadas por ese tipo de técnicas. En fin. Aparte, American Sniper juega mal con las elipsis, ¿eh? Bueno, o sea, ese... el montaje de elipsis lo hace mal, lo hace mal. Pero creo que eso es más problema de guión de todas maneras, ¿eh? En American Sniper hay mucha tela que cortar. A ver si veo American Sniper, que tengo mucha curiosidad, pero la verdad es que no, la crítica no me da mucha... No, no me empuja con muchas ganas, pero bueno. En fin, yo es que claro, pienso en Whiplash y pienso en los últimos 20 minutos. ¿Y cómo no le das el Oscar a eso? Quiero decir. Había gente que decía que, claro, que como el montaje no tiene que destacar, que por eso Boyhood era mejor montaje, porque no destacaba. Y era como, a ver, ¿pero qué cine ves tú? Pues es que Whiplash dice, ¿cómo que no destaca? Es que tiene que destacar cuando tiene que destacar. O sea, cuando la narración lo pide, es así. A ver, en cierto sentido estoy de acuerdo. O sea, ¿el montaje tiene que ser llamativo o virtuoso para ser bueno? No, no, necesariamente. Claro que no, pero está al servicio de lo pero que está pero tiene contando. Que aportar, claro, está al servicio de lo que está contando, tiene que aportar algo, y en Whiplash es que, es lo como, o sea, ya lo he dicho 500 veces, es la película, y esa tensión dramática y esa la energía que tiene y lo vibrante que es. Que estás viendo a gente tocar instrumentos nada más en esas escenas. Exactamente. Y parece que estás al borde de un precipicio. Sí, sí. Y son secuencias de 15 minutos algunas, o de 10 minutos. Son secuencias súper largas, y mantener ese ritmo y esa tensión en secuencias tan largas es muy difícil. Y el mérito es del montaje. Ahora, que tengas que ser todas así, no, pero es lo que decimos, que está al servicio de lo que está contando. Y de esta lista de nominadas, la Whiplash es la mejor de lejos. En plan, de aquí a, no sé, a Kamchatka, que está en el Risk. Solo quiero dejar la puntilla. Yo vi la gala por Canal Plus, y claro, en la publicidad pues conectaban con la mesa de expertos. Frase que soltó uno de los expertos: el montaje de Boyhood merecía un Oscar. O sea cuando oí eso dije, ¿quién eres tú y qué haces aquí? ¿Quién te envía? O sea, ¿quién te envía? O sea, ¡no! Bueno, no. Y con eso, y yo creo que todos estos argumentos los voy a utilizar yo también para la próxima categoría que vamos a hablar, que es mejor fotografía. Vivian Mayer. Sí. Nominado. Joder, Ramón, ¿cómo la sueltas, eh? Estaban nominadas Unbroken, bueno, Roger Dickens por Unbroken, Dick Poe por Mr. Turner, gente impronunciable por Aida, Richard Lenzensky, sí. Robert Yeoman por Budapest Hotel, y Lubezki por Bergman, que fue quien se llevó el Oscar. A ver, bueno, yo aquí voy a tope con Bergman. Me parece que tiene una fotografía fantástica, sobre todo teniendo en cuenta cómo está montado, o sea, la puesta en escena, y lo que complica eso la fotografía, y lo bien que está trabajado con todos los movimientos de cámara que hay, todos los movimientos de escenarios, y cómo tiene que contar un poco con todo eso, ¿no? Y establecer la atmósfera, y además es una película que juega mucho con los tonos de color y tal, y está todo súper medido, y me pareció alucinante. Supongo que en esto estaremos de acuerdo, lo asumo, no sé. Roberto, ¿qué piensas tú? Bergman se merecía el Oscar en el momento, en la escena que Michael Keaton sale a la calle y entra en el estanco ese a comprar tabaco. Ah, muy bonito. El de las lucecitas, que dice, qué plano más bonito. O sea, qué plano más bonito, pero lo que dices tú. O sea, no solo porque sea un plano secuencia, es que el plano secuencia pasa por zonas con mucha iluminación, a zonas sin nada de iluminación, a zonas con. O sea, juega. O sea, el que puso los focos durante el rodaje. El que puso los focos. El iluminador de la película. Anda que reducir a Lubezki al que puso los focos. Fuera de este podcast. No, que es genial cómo cada escena está iluminada de una manera distinta. Dentro del mismo plano de secuencia, ¿eh? No digo las transiciones, sino el mismo plano de secuencia. Cómo las iluminaciones son perfectas en todo momento. A mí me flipó muchísimo la fotografía. Yo iba con Bergman o con Budapest y creo que Bergman es merecedora totalmente de del premio. Pero tengo que decir que Nightcrawler me parece una película que tenía que estar nominada. Sí, sí. Por encima de Ida. De Hydra. De Hydra. Heil Hydra. De Hydra. Por encima de Unbroken. Porque me voy a traer... ¿Al final has visto, Ramón? No, que no te creo. Vale, vale. Me voy a traer los argumentos de lo del montaje a Roger Deakins. A ver, ¿tú lo has visto, Roberto, o Unbroken? No, ni ganas. Vale, no la veáis. Realmente hay planos y tiene momentos en los que la fotografía de Unbroken es muy buena. Porque Roger Deakins es un tío que sabe lo que hace. Y tiene planos que son un alucine de ver, ¿vale? El problema es que realmente la fotografía tiene que formar parte, o sea, tiene que estar al servicio de la película y tiene que formar parte de un estilo general que emane un poco de toda de todo el conjunto de los aspectos de la película, de la dirección, de tal, que todo tiene que estar un poco en sincronía. Y en Unbroken realmente... A veces Roger Deakins le dirigía la escena, ¿vale? Porque es que, o sea, hay muchos planos que son porque sí, porque son bonitos y ya está. Entonces, claro, yo he leído a gente, ay, es que la Unbroken tenía planos muy bonitos, tal, ya, pero es que si no te aportan nada, si esa fotografía, si ese contraluz o ese atardecer tan bonito no te aporta nada a lo que te está contando, por muy bonito que sea y por muy loable que sea la labor del fotógrafo en esa secuencia, si no va con el resto de la película, si parece otra película distinta, no hablemos de la teoría del todo, en este sentido, no te aporta nada. Entonces, que esté aquí nominada Unbroken, cuando se supone que el primer corte, no sé si en las categorías técnicas el primer corte lo hacen también los gremios, pero vamos, me parece insultante que esté Unbroken aquí por encima de, pues por ejemplo, ha dicho Ramón, de Unbroken, o sea, de Nightcrawler, que es difícil, la cabrona. Pero eso. Y bueno, de Budapest no has comentado nada, pero creo que ya solamente el uso distinto que hace de los distintos formatos de composición de plano, utilizando los distintos aspect ratio de cada línea temporal, me parece sobresaliente en la película. Al margen luego ya de cómo lo utiliza Wes Anderson, pero en eso la fotografía me parece también excepcional. Y Nightcrawler, que es una película eso, muy súper mega moderna, de lo más de la muerte, se lo merecía totalmente, aunque fuera todo de noche. Lo que no entiendo es que he leído cosas sobre Ida, de que la fotografía de la película fue un poco así en plan arbitrario. Este rollo que hace del espacio sobre los personajes y tal, que no fue una cosa buscada desde el principio, sino que se les salió así un poco a bote pronto. No sé si mira, te suena. Yo he visto Ida y lo de la fotografía es como ir a una exposición de un fotógrafo famoso que hace fotos artísticas y el tío dice, a ver, ¿dónde puedo meter la cabeza de la chica en esta foto? Ah, pues mira, aquí en una esquina abajo la puedo poner. Vale, pues hacemos un plano así. Siguiente, cojo otra fotografía, este. Oye, ¿dónde metemos a los personajes? Pues mira, mételos ahí al lado del cubo de basura ese. Vale, siguiente escena. Y así toda la película. O sea, es lo que ha mencionado antes Adri con Unbroken. Es, voy a... La fotografía va por un lado y la película va por otro. La fotografía... Mal. O sea, más allá de buscar, oye, mira qué plano más bonito me estoy currando, o mejor, qué fotografía, porque todos los planos de Ida son estáticos, no mueve la cámara. Dice, mira qué plano más bonito, qué composición más bonita estoy haciéndote. Aunque la cabeza de la tía, media cabeza de la tía esté fuera del plano, te lo pongo porque queda bonito y ya está. Digo, pues que, a ver, una de dos, o me quieres maravillar con tu fabulosa habilidad para poner la cámara o me quieres maravillar con la historia de la película, pero las dos cosas por separado no pueden ir. Y es lo que hace Ida. Estamos de acuerdo. Pues no hay más que decir. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque más aleatorio de todos los que tenemos en este programa, en el que vamos a hablar de documental, animación y película extranjera. Porque, ¿por qué no? Vamos a empezar por... Porque hay que darle importancia, y están aquí dando la importancia por separado, ¿qué pasa? Pero sí, no lo digo en plan mal. O sea, no me estoy metiendo con tu que hacer es bloquiles, Ramón. A mejor película documental estaban nominadas Virunga, The Salt of qué the Earth. Qué chévere, qué chévere, Virunga. Lo sabía, es que lo estaba esperando. No me hagas esto, que tengo que seguir presentando. Virunga, Pichibri, Pichibri, The Salt of the Earth, Last Days in Vietnam, Finding Vivian Mayer y Citizen Four, que fue la que se llevó el Oscar. Antes de empezar a hablar de Citizen Four, vamos a comentar un poco la categoría. No sé cuántas habéis visto, yo he visto 3 de las 5 nominadas. Desde luego Citizen Four me parece la mejor, a pesar de que no me parece como documental. Bueno, ahora lo hablamos. Pero vosotros, ¿habéis visto Finding Vivian Mayer? Yo sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido a ti, Roberto? A mí me recordó un poco a Finding Sugar Man. Cuéntanos de qué va. Searching for Sugar Man me recordó un poco. Porque es que va un poco salvando las distancias, evidentemente, porque Searching for Sugar Man es mucho mejor documental que Finding Vivian Mayer. Es que se basa en eso, en encontrar un personaje extraordinario, desconocido y descubrirlo al mundo. Coincido con lo que dijiste vosotros cuando hablasteis del documental, de que el documental empieza con un momento egoísta del chico, de John Ballard. Oye, he encontrado unas cajas y me grabo a mí mismo diciendo que he encontrado unas cajas. Ah, pues muy bien. Total, como no va sobre ti, ¿vale? Pero claro, en el momento que te presenta la historia de qué va a ir el documental sobre esta mujer, está genial. Pero es que lo curioso es que gran parte de la calidad del documental lo ponen las fotografías. Entonces no sé si eso es algo que buscado adrede o simplemente es porque tenía que mostrar de fotografías y ya está. Es decir, que la calidad del resto del documental no es algo excepcional. Y la verdad es que eso se nota en... Que también lo dijiste tú, Adri. En la segunda mitad del documental, que se desinfla un poco. Y porque más que nada, yo creo que el documental dice ya he contado casi todo lo del personaje de Vivian Mayer. Uy, mira, se me olvidó contar que pegaba a los niños que cuidaba. Pues voy a meterlo ahora. O sea, es que dejadme solo. El tema es que a veces está la sensación de que sabe muy bien lo que hace, sobre todo en los dos primeros tercios de la película, porque va muy de documental moderno, de esto de que te genere cierto tipo de misterio el personaje y tal, pero luego al final te demuestra que no es tan hábil cuando, sabiendo el material que tienes un desenlace tan flojo, tan que al final no te deja poso, no se queda en nada, como que no tal. Y parte, bueno, lo de que no cuente, lo de que puede ser que maltratárselo. Yo creo que lo de... Lo menciona una de las que le cuidó y lo menciona un poco así. Yo creo que con recuerdo... No sé. Yo creo que si hubiese habido algo de eso, de verdad habría tirado por ahí un poquito más si tuviese de verdad material para contarlo. Pero no sé, a ver, Ramón. Bueno, para los que no conozcan el documental Finding Vivian Mayer, que lo hemos dado todo, por supuesto, básicamente que el director John Maloof encuentra todo el legado fotográfico de esta mujer, que es completamente anónima y desconocida y que se dedicaba a ser niñera, y que de repente se encuentra con que tiene una gran cantidad de fotografías suyas en las que encuentra una calidad y inesperada, ¿no? Realmente luego se ha visto que era una gran fotógrafa. Y entonces, a partir de esas fotografías, intenta reconstruir quién era esta mujer y cuál era su historia. Muy en el rollo, como decía Roberto, de Searching for Sugar Man, en algunos aspectos, de intentar crear un misterio, rollo thriller, rollo ir descubriendo cosas a través de lo que encuentran esas fotografías y de gente que la conoció y demás. Ese misterio que tiene este personaje, que es muy opaco en muchos aspectos, le da mucho interés al principio. Pero ¿qué pasa? Como la propia personalidad de ella, de Vivian Mayer, surge en la película, también se vuelve a encontrar el documental. La personalidad de ella era súper cerrada, no se relacionaba con la gente y no compartía su vida con nadie, y eso al final le pasa factura a la película y pierde interés al final, porque te das cuenta de que, aparte de su gran habilidad con la cámara, no tenías mucho más que contar, más que unas cuantas anécdotas o cosas un poquillo más graves que se pueden ver, como ese rollo de que maltrataba de alguna manera a los niños con los que estaba o que tenía algún tipo de pasado oscuro en su familia que tampoco se sabe. Entonces se queda un poco que no termina de completar el viaje que te ha propuesto al principio de la película, que estaba muy bien planteado y que con las fotografías que muestra realmente te das cuenta. Va creciendo mucho más el interés que simplemente la propia investigación del documental. Entonces, por un lado, creo que el planteamiento está muy bien y que la película da muchas cosas muy interesantes, pero al final, como habéis comentado vosotros, todo eso que falta de la propia personalidad del personaje le pasa factura a la película. Y es una pena por eso. Porque si probablemente se hubiera sido más extrovertida o no hubiera tenido tanto pasado oscuro ella, hubiera mejorado el resultado final. Hubiese sido la leche que al final del documental la encuentran viva. Eso, por ejemplo. Eso hubiese sido la hostia. Dios, habría sido grandeza. A mí es que me gustan mucho los documentales estos con giro. Y yo, como además es lo que decía, como él lo hace tan bien, de crearte ese misterio, tal, en parte probablemente por lo que dice Ramón, de que ella era así, entonces incita a que genere ese misterio. Lo hace muy bien para que de verdad pienses que en algún momento, a ver, hay un giraco importante, pero luego al final no. Pero bueno. Lo que quería decir de esta categoría es que, bueno, pues como es curioso ver cómo hay, cómo representa un poco las diferentes formas de documental que se suelen hacer, porque tenemos uno rollo animalicos, luego tenemos el de conflicto bélico que de toque, que es el de Vietnam, el de Salt of the Earth, que no sé si lo habéis visto, pero es un documental sobre la obra de Salgado, que es muy reivindicativo rollo humano. Bueno, más que el documental sea, es que la obra suya, este sí que es un documental que no merece estar nominado por documental, sino porque las fotos de Salgado son muy buenas, pero bueno, eso. Y Stoffel Meyer, que es muy representativo de los documentales de personaje desconocido y tal, como decía antes Roberto, y luego Citizen Four, que es actualidad pura y dura. Y es historia. Es historia, un documental mucho más periodístico. Y que si queréis podemos pasar a comentar. Ramón, cuéntanos de qué va Citizen Four. Bueno, pues todos recordaréis Capitán América, el soldado de invierno. No, no es broma. recordaréis que en 2013 hubo una serie de filtraciones de inteligencia que luego se desveló que fue por parte de este hombre, Edward Snowden, que había trabajado en la NSA y antes en la CIA. Y hubo toda una campaña internacional para intentar llevarla a Estados Unidos, que si le llamaban traidor y demás. Y el documental es una crónica de cómo la directora Laura Poitras entra en contacto con él junto con otros periodistas, se ponen de acuerdo para desvelar la información que tiene a la que ha accedido él y quiere llevar al mundo sobre los grandes planes de vigilancia masivos que por parte de la NSA en colaboración con gobiernos, empresas, bueno, es una cosa impresionante de ciencia ficción, que antes he nombrado Capitán América el Soldado de Invierno porque parte de la trama de esa película está basada en Edward Snowden y en lo que desveló realmente, pero a nivel la NSA es ciencia ficción y todos lo saben. Efectivamente. Y habla esencialmente la película de cómo después del 11 de septiembre en el gobierno de Estados Unidos se volvieron locos del coño, hablando claro, y les dio por vigilar a todos los ciudadanos del mundo para así de forma preventiva poder luego y retroactiva además también buscar cualquier tipo de actividad sospechosa en cualquier parte del mundo, de cualquier ciudadano que pueda a lo mejor, a lo rollo Minority Report, dentro de 5 años cometer un crimen, ¿vale? Esto es muy fuerte con todos los programas que se revelan en el documental y además muestra muy bien la personalidad, los valores de Edward Snowden, cómo los transmite a través de sus entrevistas un poco y cómo se enfrenta él a las posibles consecuencias de estar haciendo lo que hace. A mí me parece súper interesante y efectivamente, como has dicho Adri, es muy reportaje de investigación periodístico y se debe muchísimo a las típicas formas de reportaje de toda la vida como era The Invisible War, aquel documental sobre el tema de las violaciones y los abusos sexuales en el ejército de Estados Unidos que yo defendí por aquí, por encima de Searching for Superman. En este caso, la figura de Edward Snowden y las repercusiones que tiene lo que pasa, lo que se cuenta en este documental, creo que está por encima incluso de cualquier valor cinematográfico que puedas valorar en Citizen Four. O sea, es muy difícil separarlo. Su importancia con el valor que tiene como documental. Claro, es que realmente valor cinematográfico tiene muy poco, pero es que el valor de actualidad que tiene, y sobre todo eso, que al final no deja de ser un making of a tiempo real de un hecho actual súper importante, y que realmente sí que, de hecho, creo que hace, fíjate que The Salt of the Earth es un documental que supuestamente pretende presentarte la figura de un fotógrafo como es Salgado, tal, Sebastián Salgado, pero no creo que lo consiga. Y Citizen Four, con muy poco, que realmente lo único que te muestra es cómo llevan un poco unas cosas, le dejan hablar, obviamente, tal, sí que sirve para presentarte un poco los ideales y lo que pretendía, y realmente da gusto escucharle, la verdad, a Edward Snowden, y se le entiende muy bien. Y sobre todo mola en el sentido de que cuando se filtraron, y es algo que se ve a través del documental, él quería alejarse del foco, no quería ser el foco, quería que lo que estaba revelando fuese el foco, y por eso quería alejar su figura de todo lo que se estaba diciendo. Y este documental pone un poco el foco también, por supuesto, en todo lo demás, pero también le revela a él un poco como los huevos que tiene y la importancia que tiene todo lo que está diciendo, sobre todo de cara a todos los que llaman los soplones que han ido saliendo un poco, pues, desde Assange, pero vamos, que últimamente van saliendo más cositas de estas. Pero eso, que en este caso, yo que soy muy defensora del rollo documental cinematográfico, porque son los que yo más disfruto generalmente, en este caso Citizen Four me parece de obligado que se lleve el Oscar por la importancia que tiene. Que, por cierto, no olvidemos, como dijo Neil Patrick Harris, que no estaba Snowden en los Oscar, que dijo, no ha podido venir for some reason. Dejo ahí. Y eso. Yo comparto la opinión con vosotros. Sé que otros años, por ejemplo, con otro documental, por ejemplo, fue 20 Steps from Heaven, que era, sí, salvando mucho las distancias, es un caso parecido. Es un documental de denuncia, pero que como documental su calidad era bastante cuestionable. Y aquí ocurre algo parecido. O sea, Citizen Four, aunque la calidad del documental es mejor que 20 Steps from Heaven, sobre todo la primera. ¿Era Stardom? Stardom. Aquí la calidad del documental es mejor, sobre todo la primera mitad, que es la que está Snowden hablando, y ves como lo que decía Adri, que, o sea, es un personaje que han hablado tanto en la noticia sobre él, de lo que ha hecho, pero tú dices, ¿por qué lo ha hecho? Pues aquí te dice por qué lo hizo y cómo su vida ha cambiado a raíz de eso. Me parece más interesante que la segunda parte, que es más un poco reportaje periodístico de lo que ocurrió después. Darle dimensión a todo eso que has visto en una habitación de hotel. Sí, sí, sí. Es necesario, porque está tan, toda la primera mitad están tan encerrados ahí, que sí, toda la dimensión de después, ¿no? No digo que no sea necesario, pero digo que es mejor la primera parte. O sea, me parecía más interesante la parte de explicando su historia que luego las consecuencias, pero las dos partes son importantes, evidentemente, solo digo eso. Ya, bueno, pero date cuenta lo que llega al final del documental. Hay un momento en el que escriben en notas periodista. Esa escena es muy buena. Es una cosa bestial lo que están diciendo, sin decirlo del todo con detalles, que, por cierto, desde aquí recomiendo otros dos documentales que están muy conectados con este, que uno es Dirty Wars, sobre el tema del abuso de cierta división del ejército y los drones que están por ahí volando. Estuvo nominado el año pasado. Sí. Estuvo muy bueno. Y el otro, We Steal Secrets, de la historia de WikiLeaks, que también está relacionado con este, con el tema de los soplones y la percepción que hay de ello en Estados Unidos y tal, que creo que son como una trilogía necesaria para entender lo que pasa en el mundo después del 11S y las consecuencias que está teniendo para la privacidad y las libertades civiles en general. Bueno, sabéis que ha salido justo hoy, se ha... Bueno, no ha filtrado, han salido la primera imagen de Joseph Gordon-Levitt como Edward Snowden en la película sí. que va a hacer Oliver Stone. Qué pereza me da. Ah, bueno, pensaba que ibas a Oye, decir... Oliver Stone, si se moja y tal, puede hacer algo chulo. Ya veremos, no sé. Pensaba que ibas a decir que ayer anunciaron que el documental de Citizen 4 estaba gratuito para Ah, verlo en también. la web o para descargarlo. O sea, está abierto para que lo vea todo cualquiera. Todo el mundo. Pues sí, está para ver. Y con esto vamos a pasar a la siguiente categoría, que no es nada awesome, Drama. que es drama, que es mejor película de Drama. animación. Mira, como no estaba ni nominada Lego, yo creo que a modo de protesta, y ya que ganó Big Hero 6, vamos a pasar Pero a la siguiente bueno, ¿pero qué es directamente. esto? ¿No? ¿Pero ¿No? qué ¿No puedo cuento es trolearlo? este? Pero vamos a Pero ver. bueno, venga, vale, mejor película de animación. Di, Roberto, reivindica Lego, por favor. A ver, para empezar, Que yo ya lo he hecho mucho en si este hubiese podcast. estado Lego, que debería haber estado, hubiese ganado Lego. O sea, la Sin Lego duda. película me parece una conjunción perfecta de película divertida, mensaje y a la par de todo eso, utilizar un producto, porque a ver, es un anuncio, la película es un anuncio de Lego, pero utiliza la propia naturaleza del producto para contarte una historia que todo el mundo que ha jugado con ese producto la conoce. O sea, junta todo y lo hace genial. O sea, lo hace genial. Te está contando cosas, te está haciendo un blockbuster entretenido y a la vez te está haciendo una parodia del blockbuster y a la vez está que mola todo. Mola, sí, mola todo. En fin, Vamos a mola ver. todo. Bueno, venga, ¿Quiénes a ver, estaban Raúl. nominadas? Estaban Que nominadas sí, la estaba última nominada. película de Takahata, del cuento de la princesa Kaguya, esta, que yo no he visto Que estaba todavía. en los Oscar y nadie le enfocó ni medio No segundo. le ¿Estaba reconocieron. Takahata? Hombre. Madre de Le vi yo Dios. en fotos de Twitter, porque lo que era verle en cualquier otra cosa de la tele. Luego también estaba nominada Son of the Sea de Tom Moore, que la vamos Que a no la ha poder visto ver nadie, no la ha en visto la. nadie. Estuvo en Gijón y no la La vamos vi. a Y ver está en la muestra en la muestra Sci-Fi y Sci-Fi. por fin se podrá ver, sí. Luego estaba ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Pff. Ya estamos. Oh, ya está el hater. Los Que Vox. como dice, que como dice, que como dice, dijo Neil Patrick Harris, le confundía un poco el título porque eso implica que la primera película no Falló. hizo muy buen trabajo a la hora de enseñar cómo entrar a la naturaleza. Luego estaba Los Vox Trolls, la última película de estudio Laika, que tampoco. Pero bueno, ahora lo diré. Y la gran Big Hero 6, que era mi favorita y que ganó Oye, con Don Holly Chris Williams. yo no meto mis vallas en cuando digo los nominados, Pero ¿eh? yo no soy tú, así que te fastidias. ¿Qué pensáis de que haya ganado Big Hero 6 ahora en serio y tengamos un debate amistoso? A ver, a Mira, ver, a ver. venga, Roberto, ¿qué te parece a A ti? ver, a mí Big Hero 6 me parece una película muy divertida. Muy divertida, una película Simpática. simpática, unos personajes que molaban, sobre todo uno. Pero no me parece una película de Oscar, de animación. No me parece. ¿Por qué? Porque todo lo que veis en esa película Big Hero 6 lo habéis visto en otras películas ya. Y una cosa que Exacto. comentó Adri en su. En su. En su Twitter. crítica a la película. Que no, no estoy de acuerdo del todo, pero sí. O sea, creo una ambientación muy chula lo del San Fran Tokio. San Fran Tokio se llama la ciudad. Sí. Que está muy chulo, pero no lo aprovecha al 100%. Aprovecha para ciertos detalles, pero no para nada, no para mucho más. Y hubiese molado más la ambientación. Un universo más rico. Que, por ejemplo, cosa que sí que hace, sin ir más lejos, The Vox Trolls. The Vox Trolls se crea un universo propio y juega estéticamente muy bien con él. Porque la A película es casi todo ver. estética. O sea, The Vox Trolls es estética pura y dura, como las películas de stop motion hoy en día. La historia de Vox Trolls también es una historia bastante manida, bastante vista en otras partes. Ramón Suspiritos, ¿qué te pasa? Que no, ya lo estaba comentando un poco Roberto, que The Vox Trolls me decepcionó muchísimo, porque creo que es una película que no es digna de las anteriores películas de Laika, que siempre aportaban algo, un enfoque distinto y que la historia se apartaba un poco, aunque estuviese utilizando elementos y historias ya vistas, siempre le daba una vuelta como para darle algo de originalidad y demás. Y en The Vox Trolls es la misma historia de siempre, de los marginados que consiguen al final ser aceptados por la sociedad y tal, con ciertas referencias al holocausto, podríamos decir incluso. Pero que no, me decepcionó muchísimo por eso, porque no aportaba absolutamente nada. Es una retahíla de situaciones muy vistas. Lo mismo que tú dices de Big Hero 6, pues yo lo vi en The Box Trolls y muchísimo más lo vi en Cómo entrenar a tu dragón 2, que me parece una secuela típica de DreamWorks, de coger lo que más nos ha gustado de la primera o que más ha funcionado entre la chavalada y repetirlo otra vez hasta la extenuación Bueno, en la segunda a ver, parte. Espera, no sé si a se va a ver oír el troll. mi chasquido de perdona. Eso es lo que he Pero, dicho. total, a Y ver, a mí o no me sea, interesa mira, perdona. absolutamente nada y me pareció que era otra vez lo mismo, pero peor hecho. O sea, y Big Hero 6, no, quiero Y Big Hero decir. 6 me pareció que era una idea muy divertida, que tenía un componente emocional muy bien currado, y a mí me llevó completamente de la mano de principio hasta el final, y con la lagrimita y todo, y ya está. Superhéroes Mira, jovenzuelos molando. mira, ¿Qué Big pasa? Hero 6 es Los Increíbles 2, no, Los Increíbles 3. Y sí, el primer acto mola y el Baymax este es gracioso. Obviamente es una película simpática y se ve bien y a mí no me disgustó ni nada de esto, me parece que estaba bien. Pero como ha dicho Roberto, no me parece nada memorable, no hay nada que diga dentro de 3 años, 3 años, no te digo 10 ni 20, no me voy a acordar de Big Hero 6, no hay nada que me haya llegado, ni siquiera la historia del chaval y de su hermano y de la relación esta, porque to el toda la segunda, iba a decir el último acto, pero no, la segunda mitad de la película es un pifostio, que no me interesa porque todos los secundarios no hay por dónde cogerlos. El Y villano. el villano, que la historia estaba chula, lo que es la base del villano no estaba mal, pero luego, según lo desarrollan y lo ponen, es que no lo aprovechan para nada. Pero No ¿por qué hay era lo de nada. menos el villano en la película? ¿Era lo de Bueno, y lo de menos? y qué era lo demás, la relación del chaval con su hermano que luego al final dejan totalmente de lado, es que no lo veo, no lo veo. Pero vamos, que me parece una película simpática, me parece una... pero que digas esto de cómo entrenar a tu dragón, que precisamente Me me parece aburrió que soberanamente todo lo que pasaba en coge pantalla. el universo que había creado, obviamente no te va a hacer el impacto, no te va a dar el impacto que dio cuando como la primera, porque aquel universo molaba mucho y nos gustó mucho a todos la película, porque y además es una película que juega muy bien con los sentimientos y tal. Pero es algo que han aprovechado en la segunda, han cogido lo que, obviamente, lo que mola del universo que habían creado ya, y han contado historias nuevas, y cuentan historias más adultas. A mí me Que gustan se las nota historias. muchísimo Ojo. que el que tenía talento era Chris Sanders, de la pareja esta que hizo Lilo y Stitch, estas cosas, y que ahora está haciendo. ¿Cómo se No estoy de llamaba? acuerdo. ¿Cómo se O llamaba sea, la otra de los prehistóricos estos? Ya no me acuerdo. La familia esta. los Groots. Eso, como se Mira. llamase. Mucho mejor que esta. Muchísimo mejor. Los Groots, bueno, los Los Groots era mejor Croods, que estas, esos. sí, Los pero Croods. ¿cómo a ver, o sea, A ver, ya solo la solo diré mezcla una. So entre di, Solo Roberto. diré una cosa. La carga dramática de cómo entrenar a tu dragón 2 le pega sopas con ondas 500 hostias. A tres de las otras nominadas. Es Entre que, o ellas sea, estoy totalmente de Big Hero acuerdo. 6. O sea, O sea, la la historia carga que dramática de esa película sorprende para ser una película de animación. A mí es que me sorprendió muchísimo, que además ya no solo es que tenga carga dramática, es que tiene Pero si conflictos muy era adultos súper mega y previsible tiene desde el momentos. minuto ¿Qué 1. dices? Por Bueno, favor. bueno, pero la previsibilidad, que ahora la En previsibilidad este para ti aspecto es. sí, porque no te sorprende en nada de lo que pasa. O sea, no Ojo, estamos no. hablando de previsibilidad en que sepas lo que va a pasar, sino que la forma en la que está abordado es completamente repetición de la primera. Pues no estoy No lo nada de veo. acuerdo. O sea, lo que es el conflicto, un poco el mecanismo de el padre contra o sea, el chaval contra el padre y todo esto y hacia dónde lleva, puede que sea el mismo esquema. Pero la forma en la que está tratado, la forma en la que tratan todo el tema de la guerra, el tema del diálogo, el tema de la madre, el reencuentro a la madre y el padre es de morirse, que es que lloré. O sea, y luego es que visualmente tiene momentos alucinantes, o sea, de las nominadas, bueno, no vale, que está Kaguya, pero o sea, es que visualmente me pareció genial cómo entrenar a tu dragón y luego la música, quiero decir, es que, o sea, no voy a tal, pero me parece muy superior a Big Hero 6, te diré. Dentro de Y un año, dentro de un año. tendrían que habérselo dado ya solo por lo que les moló la primera, Bueno, que para por eso estaba favor. nominada y para eso le ha quitado el sitio a Lego. Y con dicho esto, la que se tenía que haber llevado el Oscar es la de Kaguya. Porque es la más bonita, la más emocional, la más transgresora, la más única y la más todo. Y la más Y ya está, no tengo nada más que decir sobre esto. y dentro de la filmografía de Ghibli, una de las que más se aleja del estilo Ghibli. aunque no. Pero bueno, sí, eso es marca de la casa Takahata. O sea, es que me parece que Ghibli solo es Miyazaki, pero no, es más gente. Y el señor Takahata, que hizo una película muy bonita, muy alegre, se llama La tumba de las luciérnagas. Preciosa. Sí. Que es preciosa. Que esa película que solo la ves una vez y, dice, es, y no quieres verla más. ¿Por qué? ¿Porque es muy buena? No, porque es demasiado buena. aquí te hace una historia que toca muchos palos. O sea, toca momentos adorables tipo Ghibli, toca momentos dramáticos, momentos de la chica guerrera. A mí me gustó mucho la princesa Kaguya. Y momentos momentos también quizá dramáticos que bueno, en los japoneses no es raro verlos en una película de animación, porque ellos la animación la toman de otra manera. Pero tiene algunos momentos dramáticos bastante inesperados. A mí el final y lo que dice el final de la visión de la deidad y todo esto me parece, me sorprendió tantísimo, pero yo creo que precisamente eso, que es una película tan tradicional, porque realmente es una historia muy japonesa, son las tradiciones japonesas, y que va también a la vez un poco en, te habla un poco de los contras de esas tradiciones japonesas, y es algo que probablemente al grueso de los 6.000 de la academia le haya tocado un poco las narices. Porque incluso a gente, cuando yo la vi en San Sebastián, que le había parecido bonita, sí, es bonita y tal, pero es un poco tostón. Es como, ¿en serio te parece tostón? Que lo puedo entender, ¿eh? Porque no es a ver, tiene un ritmo, o sea, es una película de dos horas y tiene ritmo japonés. Dos horas y media, ¿eh? Dos horas y media. Es larga, larga, larga. Asiático, sí. Y Ramón, yo te diré, otra película de animación que no está nominada y que me pareció que tenía un ritmo muy parecido a Big Hero 6 y era más original, es El libro de la vida. Ah, bueno, la vi recientemente y me parece que más que Voxtorp tendría que estar nominada esa película. Me pareció muy interesante, muy original en aspecto visual y en cómo plantea muchos temas para niños abiertamente, de una forma bastante valiente y bastante acertada. Y fíjate que cuenta una historia que no es típica de amigos, para niños, que es la historia de amor y desamor entre un trío amoroso. Es un trío amoroso. Y te lo plantea de tal manera que los niños disfrutan con ella. Y está Channing Tatum también por ahí. Está Channing Tatum también, exactamente. Y a mí me gustó mucho el libro de la vida. Sí, sí, es muy, muy recomendable. Tiene un cuento de hadas con ambientación mexicana y la muerte. O sea, ya está. Es una mezcla bastante, bastante extraña. Y podemos pasar hablando a la siguiente. Hablando de muerte. Sí. Vamos a hablar de mejor película en idioma extranjero. Que qué gratuito. Que está nominada Relatos Salvajes de Argentina, Timbuktu de Mauritania, Tangerines de Estonia, Leviatán de Rusia y Ida de Polonia, que fue de olla. Que se llevó el Oscar. Que ya sabíamos que iba a ganar. Sabíamos que iba a ganar hace 3 años. Sabíamos que iba a ganar hace 1000 años y que Pawel Pawlikowski salió y le pusieron la música 5 veces, pero no se no, iba. No se callaba. Así que el dijo, tío, venga, va. Daban ganas de invadirle. Es que su película es una ida de olla. Yo no he visto Ida, de las que están nominadas solo he visto Relatos Salvajes, que para mí merece 50 Oscars o los que les den, pero yo he visto otras que estuvieron en la preselección de película en idioma extranjero, como Winter Sleep, la turca, que me cuesta mucho creer. O sea, es que claro, no, como, me da rabia, no había visto ninguna porque así podría tener argumentos para poder bueno, decir, también Winter pasaron Sleep. Es la película del año. También pero, pasaron de la de los hermanos Dardenne. O sea que sí, increíble. Bueno, sí, y bueno, sí, sí. De aquí yo he visto Tangerines, la Estonia, que me parece una película que me recordaba un poco a Into the White, este rollo de mezclar en un mismo sitio a gente de dos bandos de una guerra y ver lo que pasa. En este caso, un conflicto entre independentistas de una zona de Georgia y los prorrusos y los pro-gobierno de Georgia, todas estas cosas con un Estonia de por medio. Es como Corn Island. Es una cosa muy extraña. Y me gustó mucho, me parece una película muy, muy interesante, que además habla de un conflicto bélico que no tenía ni idea de su existencia, es una cosa muy curiosa. Y Relatos Salvajes es un peliculón, esto es espectacular y es muy actual y tiene muchas cosas a su favor. Ida me parece una película correcta, que está muy bien visualmente, pero que para ganar un Oscar, señoras y señores, no me parece. Me parece una película que está bien, que es muy bonita. Y que, pero además, que trata un tema que ya hemos visto mil veces de una forma que ya hemos visto mil veces, por favor. Que es que no. Lo trata de la manera más aburrida que he visto en mi vida. Que sí, o sea. Porque lo que es la historia en sí de la monja, da para cortometraje. Y no desarrolla, porque no desarrolla nada la historia con la tía y la historia nada. Suya de buscar la identidad propia, no lo desarrolla para nada, en absoluto. Lo pone sobre la mesa al principio y ya está. Y termina la película y te quedas exactamente igual. Esto es así, lo siento. Estos son las verdades. Y aquí tenía que haber estado la de los Dardenne, 2 días y 1 noche, o 2 noches y 1 día, o como se llame. Y Marion Cotillard, que estaba espectacular en esa película, por favor. Peliculaza, ¿eh? Peliculaza. Absolutamente. Llegamos a la recta final de... ¡No! Porque todavía nos quedan 2 bloques, pero bueno, sí. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Hemos llegado ya. Hemos llegado ya. Vamos a entrar en el bloque de interpretaciones. Vamos a empezar con la mejor actriz de reparto, que estaban nominadas Meryl Streep por Into the Woods, Emma Stone por Berman, Keira Knightley por The Imitation Game, Laura Dern por Wild y Patricia Arquette por Boyhood, que fue quien se llevó el Oscar con su discurso reivindicativo. ¿Qué os parece a vosotros? Roberto, ¿qué te parece a ti esta categoría? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No sé qué hace Laura Dern aquí. Gracias. No sé qué hace Laura Dern aquí, de verdad que no sé qué hace. ¿Por qué? Por 10 segundos. ¿Por qué es tan haters? A ver, 10 segundos, es que no, esto tío. Ya es más... Chirría más que lo de... que lo de Keira Knightley. No, Keira Knightley, no. Ay, se me olvidó el nombre de la mujer esta tan famosa. La que hacía de M en James Bond. Judi Dench. A la que se llevó el Oscar por 8 segundos. Por 8 minutos. O sea, esto es otro nivel. O sea, llega a ganar Laura Dern y ya... vamos. Aparte que el personaje de Laura Dern sale sumando todas sus escenas 4 minutos. Es que su personaje, nada... ¿Qué hace? Sonríe. Pero, a ver... ¿su personaje? Es un personaje de reparto y es un personaje que afecta a la historia que te está contando el personaje principal. Y, en favor de Laura Dern, he de decir que ella crea un personaje con el poquito tiempo que le dan. Y que te consigue transmitir por qué ha marcado tanto al personaje de la petarda esta, de Reese Witherspoon. A ver, es que es una petarda. Es como, tía, no hace falta que te estés 3 meses andando... Porque, bueno, es que a mí Wild no me gustó mucho, pero creo que Laura Dern hace buen trabajo en la peli y que hace mucho con lo poco que tiene su personaje y que entiendes y que eso, que al final esos flashbacks sirven para contarte por qué esta chica se ha ido ahí a caminar. Y creo pero que en serio, eso. ¿De verdad ves en Laura Dern una interpretación que te lleve a pensar que su trabajo está muy por encima de otros? Porque le pongas pausas dramáticas. No, claro, es que yo puedo entender que Meryl Streep con el momento lucimiento personal de venga, The coño, Woods, Meryl Streep, que esté nominada por dicho, The Woods, a mí me parece, pero vamos, vergonzoso porque, a mí me parece, yo lo entiendo porque es un trabajo muy vistoso el de la bruja, que está muy pasada de rosca y tiene está ese momento canción que es como lucimiento total, pero es que el de Laura Dern, de verdad, o sea, a mí me parece una interpretación que está bien porque ella es buena actriz y ya está. O sea, nada más. Mira, yo voy a decir una cosa. Alguien había que quitar de aquí. No sé si a Meryl Streep o a Laura Dern, pero después de... como de tenemos que hablar de Kevin, que esto es el año anterior. Después del año que ha tenido Tilda Swinton, que ha estado de actriz de reparto en Snowpiercer, que está genial, en Only Lovers Left Alive, que bueno, ahí está protagonista, pero bueno, y en Budapest, y que es que no la nominan ni a la de 3. Es como, tíos, en serio, Meryl Streep, que habría hecho lo mismo prácticamente cualquier actriz, no jodas. Porque sí, que Meryl Streep es muy buena actriz, y solo hay que ver cuando salió a presentar el In Memoriam, es que da gusto verla y escucharla, pero... no es un personaje nominable, es como, es que no, me parece de hecho más nominable el de Laura Dern, pero joder, es que lo del Tila, o sea, no me molestaría lo de Laura Dern a lo mejor, o lo de Keira Knightley, que también tiene un personaje que bla total, si no fuese por Tilda Swinton, y voy a reivindicar a Emma Stone. Por supuesto, sí, sí, sí, ahí estamos de acuerdo. Totalmente. Emma Stone... Emma Stone es el tercer mejor personaje de Birdman. Después de Michael Keaton y el de Edward Norton. Y o sea, totalmente... Yo pensaba que se lo iban a dar, ¿eh? O sea, yo sé que es totalmente justificada su nominación. Y yo pensaba... Digo, estaba entre Patricia Arquette y Emma Stone. Patricia Arquette es que su personaje... A ver, tiene... Aquí sí que es un hándicap el tema de los 12 años de rodaje. O sea, porque tienes que decirle a esa actriz o a ese actor... que tiene que retomar un personaje que rodó cierta escena, pues yo qué sé, 4, 5, 2 años atrás, y volver a coger el mismo tono y encima tiene que darle evolución a ese personaje. Ahí sí que hay... Pero ahí eso, sí que hay... Pero eso bueno, es... pero en ese sentido te voy a decir una cosa, y no creo que diste mucho de lo que es realmente un rodaje real, que se me confunden las vocales, de una película, porque no se ruedan nunca en orden cronológico del guión y en orden cronológico de la historia, se ruedan, a lo mejor tienes que rodar primero una secuencia en la que acabas de perder a la madre del personaje y la anterior tienes, o sea, y luego después tienes que rodar una que está súper feliz de la vida, o sea que no creo que eso sea no creo que sea un hándicap para un actor, personalmente, creo. Pero no sé. A mí es lo que más me gustó de la película, entonces me creo que participa, que te está bien y tal, y es lo que más me marcó, así que al final es un poco lo que más apoyaba de todas las candidaturas que tenía Boyhood. Pero sí, perdona, que te he cortado, Roberto. No, y aparte, gracias tú, que Patricia Arquette es lo mejor de Boyhood. O sea, con bastante diferencia es el mejor personaje de la película. Es una cosa que me parece como un Boyhood. Cuando acaba Boyhood, en realidad te han contado dos historias, que es la vida de una persona. Te han contado con el crío lo que pasa desde que eres crío hasta que te independizas. Y con la madre te ha contado lo que te independizas hasta que tus hijos se van de casa. Te ha contado las dos historias paralelamente, que en realidad es la misma historia de una misma persona. Cualquiera. Eso es lo que más me gustó de Boyhood. Y Patricia Arquette tiene gran culpa de hacerlo también, vamos. Es genial. El chiquillo no, el chiquillo es que está ahí, solo. Sí. El chiquillo es que le salió rana al pobre Linklater. Yo tengo esa teoría que a medida que iba creciendo, cogía al chaval que de pequeño la verdad es que no lo hace mal cuando es pequeño en la historia, pero a medida que va creciendo se vuelve mal actor, como el chaval de Modern Family, y entonces pues se dio cuenta que tenía que cambiar el personaje porque no podía hablar mucho, porque no daba mucho más de sí. Pero bueno, yo estaba muy a favor de que se le diese Emma Stone de las que estaban nominadas. Creo que ya solamente por la escena esa en la que le lee la cartilla a su padre y le dice que es insignificante y que nadie le importa lo que le pase a él y que él no está en este mundo que le ignora y tal. Solo por esa escena ya de la película me parece que ya merecía la nominación. Y del resto, pues eso, Patricia Arquette me he alegrado porque es ella, porque es Alabama Whitman de True Romance y tal, y porque es lo mejor de la película de Boyhood, sin dudarlo. Pero, ¿por qué no hablamos de Wild? Porque yo, sinceramente, es que después de Dallas Buyers Club, esperaba mucho esta película de Jean-Marc Vallée, y me ha decepcionado muchísimo. Me parece una película que, además, viendo Tracks, la película aquella que comenté de Mia Wasikowska, que es muy parecido al planteamiento de chica joven que se va a hacer un viaje en un sitio inhóspito, extraño, y que lo conocemos por el camino. Esta película te cuenta la típica historia de redención de un personaje, de superar sus traumas del pasado, de ver qué puede hacer con su vida, y por mucho que lo maquille con esos flashbacks y demás, es una típica historia que me he contado mil veces, con conflicto de droga de por medio, conflictos con padres y madres, bueno, y algunos momentos súper efectistas, como lo de las córneas, que es para darle de comer aparte. Es que además, a la chica no le pasa nada. Claro, va andando por ahí. Está 3 meses andando y casi a lo mejor puede ser que hay unos que a lo mejor la van a abusar de ella, pero no. Va por ahí, le ofrecen café, van por ahí y tiene que conseguir su caja con cosas y el tío le abre el para dárselo. Es decir, no le pasa absolutamente nada durante el camino. Entonces, cuando llega el momento final de la reflexión, yo me quedé como, que ya se ha acabado esta película. Me pasó lo mismo. O sea, que yo entiendo el rollo del desgaste físico y el equipaje este que le pesa tanto como metáfora al principio. Digo, bueno, venga, vale. Todo como muy manido y muy fácil, pero venga, vale, me funciona, tal. Relato fragmentado, venga, vale, tal, no sé qué. Pero al final es que conecto tampoco con ella, porque me parece que no tiene nada que contar el personaje, que al final me quedé tal cual, y es súper convencional, y la película con las citas y con tal, no se cree buena, se cree profunda, y no lo es, Vamos, no me lo parece. No, ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una película que busca trascender más allá de lo que trasciende. O sea, está diciendo, mira, esta es la historia de tu vida, de cualquier vida. O sea, busca ser Boyhood o algo así, diciendo, esta es la historia de cualquier mujer, de cualquier hombre que busca su camino, no sé qué. Y dice, no, me estoy aburriendo, estoy viendo a Reese Witherspoon andar. O sea, me aburro. Para esta, me aburro. Para el tipo de Total, para esta ruido de película, yo recomiendo más Into the Woods. Que quiere contar lo mismo, pero de verdad te lo cuenta de una forma que funciona mucho mejor, te describe mucho mejor al personaje, no es tan... ¿Has dicho Into the Woods? Into the Wild, ¿no? ¿Quieres decir? No, Into the... En eso sí, Into the Wild, perdón. Wild. Digo, ¿cómo? Into the Woods no vale eso. No, Into the Wild, es verdad. Hacia Rutas Salvajes se llamó en español. Yo ya lo he dicho, la película de John Curran Tracks con Mia Wasikowska tiene el mismo rollo, pero vamos, un planteamiento súper parecido y es como muchísimo más mejor en todos los aspectos. O sea que nada, pasemos al siguiente. No piensas que el acento de Keira Knightley, aunque sea inglesa y fuerza más al acento inglés, no merecía el Oscar. Merece el Oscar que le nominen por esto y no por Begin Again, que estaba mejor. Mira, o sea, yo sé que Keira Knightley, la mandíbula, o sea, de Keira Knightley no. Keira Knightley es inglesa, pero es que quiere exagerar el acento un poco, ¿no? No lo sé. A lo mejor le dije, no, que has perdido el acento de tanto rodar aquí, por favor. Le faltaba ahí, madre mía. O sea, me parece súper bla. Quiero decir, no es una nominación que no... Que ni me genera indignación. Bueno, sí por Tilda Swinton, pero vamos. Actor de reparto. Estaban nominados Mark Hulk, Ruffalo por en verde. Por Catcher. Edward Norton por hacer de sí mismo en Birdman. Ethan Hawke en Boyhood, Robert Duvall en The Judge y J.K. Simmons por Whiplash, que fue quien era el gran favorito y por supuesto se llevó el Oscar. Bueno, a ver, aquí veo muchas cosas marcadas en colorinchis. Vamos a empezar por Mark Ruffalo, porque creo que... Ah, bueno, ya lo he dicho antes, sí. Roberto, que a ti no te parecía que estaba muy allá el tema con Mark Ruffalo, ¿no? No me parece a mí que sea un... Este hueco era de Channing. Sí, yo veía aquí más a ¿no? Channing Tatum. Podría haber hecho ahí un poco la pirula y meterlo aquí. Más colorinchis. Ramón, ¿qué te pasa con Robert Duvall? No, que me ha hecho gracia que le nominen a Robert Duvall por esa película, que por cierto es un drama judicial familiar ahí como con Robert Downey Jr., que parece que va a hacer algo y luego realmente no pasa nada. Es un rollo Algunos hombres buenos wannabe mezclado con tema familiar telefilmero. Y sí, Robert Duvall está bien, pues como en cualquier película que hayas visto de Robert Duvall en los últimos 40 años, quiero decir, no hace nada especial. Lo que pasa es que entiendo que se le ha querido como premiar por su carrera o algo así, porque es la única explicación para que esté, además de una película que es que quien la ha visto sabe perfectamente en qué liga juega. Es una película como otras 50.000 que hay de rollo judicial. Y la habrán visto porque está Robert Downey Jr., no por otra razón. Bueno, entonces aquí estamos todos de acuerdo en que J.K. Simmons merece el premio porque está inmenso en Whiplash. Da pena por Edward Norton, pero sí. Eso iba a decir, sí, Edward Norton está... La verdad es que se come todas las secuencias en las que aparece Edward Norton. Independientemente de quién esté, independientemente de lo que pase, estás muy bien Edward Norton en Birdman, pero es que J.K. Simmons... Y aquí quería aprovechar, porque en algunos momentos, o sea, en algunos sitios he leído, porque claro, porque casi es un principal, porque tiene... Es cierto que sale a lo largo de toda la película, pero precisamente hay pocas veces que un actor de reparto merezca tanto el premio a actor de reparto como esta. Porque la película, o sea, por minutos sí, pero realmente la película no va sobre él, va sobre el personaje Es el antagonista, chaval, totalmente. O sea, claro, entonces... Es precisamente su trabajo como actor de reparto está ahí y en fin, y está fantástico en un papel muy difícil. Hay que decir que parece que gritar es fácil, pero no. Y a mí J.K. Simmons me cae bien, así que es que... Y además salió diciendo llamar todos a vuestras madres. Y ya dije, si es que... Y un montón de coñas en Twitter diciendo, ¿cuántos de vosotros habéis llamado a vuestras madres? Sí... Bueno, como aquí no tenemos nada que objetar. Y Roberto. Que ha puesto de moda una frase que es Not my tempo. Ah, Not My Tempo. Not My Tempo, sí, o sea, bien, ya... Eso ya es historia. Y aparte, cine, y aparte sí. ha creado un personaje, ¿eh? Porque el personaje suyo, lo del gesto de cuando hay que parar la música, ya, y por ahí, ya he visto por ahí gifs animados y gente imitándolo, es genial el personaje. O sea, es un personaje eso que se te queda grabado y que dan ganas de volver a ver la película. Aunque esa película pensé verla por todo, pero gran parte de querer volver a verla es por su personaje, porque es impresionante. Es que da gusto odiarle, es que es de esos que dices, qué asqueroso. Exactamente, es este, o sea, igual que hay personajes odiosos que te molestan, o sea, que te molestan y te incomodan y dices, ay, no quiero verlo. Eso estás diciendo, lo ves haciendo la situación más incómoda y más horrible para el protagonista, y dices, joder, cómo disfruto esta. O sea, estoy pasando mal, pero estoy disfrutando un montón. Pues es porque J.K. Simmons lo hace muy bien, porque sabes que detrás de ese comportamiento tan violento y tan así, tan estricto, lo que sea, tal, hay algo detrás. Tú ves que tiene algo detrás y que no es simplemente, a ver, es un poquito abusoncillo, pero quiero decir, un poquito, pero quiero que se me entienda lo que, o sea, que él le da esa dimensión al personaje, que hace lo que decís vosotros, que estoy muy de acuerdo en que da gusto odiarle, entre comillas. Pero bueno, esto, que mejor actriz. Venga, vamos aquí a pasar. Aquí estaba ya la cosa calentita. Aquí está la cosa calentita, porque la verdad que en general, bueno, había. Bueno, venga, vale. Las nominadas eran Reese Witherspoon por Wild, Rosamund Pike por Gone Girl, diosa, Felicity Jones por La teoría del todo. me saturan el micro, aunque comprendo el sentimiento. Mega pedorreta. Marion Cotillard por Two Days One, bueno, no sé cómo es en francés, lo que sea, Dos días, una noche, y Julianne Moore por Still Alice, que fue quien se lo llevó, un poco ya porque se lo debía a la academia desde hace muchos años. Exactamente. Sí. Pero a ver, sí, que lo hace muy bien en la película. Pero ¿no? lo hace muy bien en la película, ¿eh? Yo soy pro. A ver. Venga, Roberto, tú decías que esto era un telefilm, a ¿no? A ver, sí. Para mí, Still Alice me parece un telefilm. Tampoco se lo esconda. O sea, no es un... Es una típica película de historia familiar con un drama. En este caso es que el personaje de Alice, que es Julianne Moore, contrae Alzheimer. Entonces es como lucha la familia y contra, sobre todo ella, con la situación, como ella que no quiere perder ser quien es. Pero ves, no estoy de acuerdo. Ya, ya no estoy de acuerdo con la sinopsis. ¿No estás de acuerdo en que la película es sobre cómo se enfrenta a ella a la enfermedad? Ella sí, pero la familia no. Es lo que tú has dicho, cómo se enfrenta la familia al... A ver, es que ahí está la clave en de que no sea un telefilm. La familia, porque es una historia súper la familia íntima. También se enfrenta. La familia, a ver, hay un... Pero está pero mostrada en no relación sale, a ella. Por supuesto, como no pueden mostrar una situación familiar que lucha contra el Alzheimer sin poner como referencia a la persona que sufre el Alzheimer. Eso es imposible. Porque no muestra cómo afecta las vidas de ellos la enfermedad de ellos. Exacto. Ella. Sí que ni siquiera cuando... Incluso cuando tú sabes que los hijos pueden tenerlo... O sea, incluso ahí sí, tampoco te muestra cómo les afecta. Lo muestra a través de ella. Lo muestra a través de ella. Vale, eso es lo compro. Es decir, sí. Siempre se centra totalmente en ella para ver cómo le afecta... ¿cómo decirlo? ¿Cómo se siente ella culpable al ver cómo su enfermedad afecta a su familia? O sea, más que aunque no se ve el efecto encima de la familia. Pero también se ve su relación con sobre todo con su hija, la que hace... Esta, la de Crepúsculo, se me olvida el nombre. Kristen Stewart. Ahí se ve mucho la relación entre ellas dos. Y un poco, y también con su marido, evidentemente. Pero porque, claro, es que es inevitable hacer eso. ¿Tú sí, crees? Claro. Es que yo ni siquiera creo que te muestra la relación que tiene con la hija, ni porque además sus hijos son todos como muy cliché. En plan, la hija sí que se ha ido a ser un artista, los correctitos, tal. Y realmente yo creo que la Kristen Stewart, su relación, esa funciona un poco como la persona que la trata un poquito más, intenta, un poco más normal, en plan, como no la quiere tratar tan de enferma. Y cómo ella se siente a que la traten así un poco que lo necesita, ¿no? Porque enseguida el resto la tratan como... Hablan de ella como si no estuviese ahí y tal. Pero yo es todo tan funcional para contarte cómo ella vive la enfermedad que me sorprende eso, que lo hayas percibido como un telefilm. Porque no me parece tampoco muy lacrimógena ni nada de eso. Aparte, hay una cosa que esto es difícil de explicarlo. Hay una cosa de la película que no me terminó de convencer y es cómo trata la enfermedad. Yo creo que trata la enfermedad del Alzheimer demasiado, de una manera demasiado leve. Y ya, no, es que, a ver, no es leve porque, a ver, no sé si buscaba la película concienciar el tema del Alzheimer. No sé si lo buscaba. Tal vez, pero yo creo que si hubiese buscado concienciar sobre el tema del Alzheimer, hubiese atacado el drama de una manera más dramática. O sea, tú estás viendo la película, sí, tienes momentos dramáticos, tiene algunos mejores que otros, algunos funcionan más que otros, pero en general terminas y dices, vale, sí, el Alzheimer es es una jodienda, hablando mal, y ojalá encuentren una cura. Pero claro, es que tanto esta película como cualquier otra, el problema es que es muy difícil plasmar en una pantalla lo que es el Alzheimer. O sea, yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo haría un cineasta plasmar el Alzheimer en una película? Yo te lo digo. Arrugas. Arrugas, no, es que no la he visto. No la he visto. Pero bueno, a ver, el tema es la película elige parar donde para. Y la película elige porque una vez que ella ya esté completamente consumida por la enfermedad, ya no va a ser ella misma. Entonces, realmente la película elige contarte esa angustia de ella de darse cuenta de que va a dejar de ser quien ella es. Y se centra únicamente en eso. No creo que vaya a hacer a concienciar. Obviamente, la película pone de manifiesto la enfermedad y todo esto, pero no creo que busque reivindicar nada. Y precisamente es lo que busca. O sea, habla de un personaje y por eso me parece que se aleja de cosas maniqueas o tal, porque se centra en ese personaje y en cómo vive ella esa pérdida de la identidad. Y en el momento en el que tú ves que eso ya no tiene vuelta atrás, la película se acaba. Entonces, yo creo que precisamente lo que elige contar es el gran acierto que tiene la película. Quizá yo que busco demasiado drama. Tú buscas ahí todo. Busco sangre. Drama. No, Ramón. aparte No, sí, estoy de acuerdo con lo que has comentado tú. La película se centra mucho en la pérdida de identidad a través de esa enfermedad que es el Alzheimer, y por eso ahí está la gran interpretación de Julianne Moore, que es esencialmente la introspección del personaje, el centro de todo el relato. Entonces, no creo que tenga esos problemas de considerarse telefilm, o que intente concienciar, o que intente englobar todo lo que es el Alzheimer. Que el Alzheimer sí se puede mostrar lo que es en pantalla a través de pequeños gestos y de pequeñas cosas que se ven en la película, como, pues eso, que si la desorientación, los olvidos, la pérdida de la capacidad para reconocer a los demás, ese tipo de cosas. Pero evidentemente no intenta ser vamos a denunciar el hecho de que no hay una cura y de la situación de los enfermos, que eso sí está un poquillo de pasada, pero todo lo contrario, es muy minimalista y se centra totalmente en el personaje de Alice. Bueno, pero hablemos de lo importante, bueno. Hablemos de Rosamund Pike. Sí, hablemos bueno, del resto de nominadas. Sí, hablemos de la ganadora moral, que es Rosamund Pike. A mí es que lo que me encanta de la interpretación de Rosamund Pike es que es que hace el personaje. A mí me Además es el personaje femenino del siglo XXI. Y no, a ver, para mí la ganadora de esta categoría es Rosamund Pike. Lo que pasa es que Julianne Moore lo deben desde hace tanto tiempo que no me importa. Y lo hace muy bien en la película, ¿eh? Está muy bien, y la película es ella y la sostiene ella y no se le puede quitar nada de mérito. Pero es que lo que hace Rosamund Pike en Perdida es como de otro mundo. Solo tiene un personaje súper complejo. Pues es que son varios personajes en Solo hay que coger la primera escena de la película y la última, que es la misma, pero en momentos distintos, y ves como la tía mira de manera distinta a la cámara. Sí, sí. Y dices, Dios, es que qué desgraciada que es, tanto el personaje como la actriz, porque lo hace tan bien. Lo hace tan, tan bien. O sea, como un personaje que es tan odioso, tan odioso, tan asqueroso, y aún así cuando quieres que salga con la suya. O sea, en un momento quieres que salga con la suya, al siguiente quieres que no, que el pobre Ben Affleck viva tranquilo. Pero estaba diciendo, pero es que a ti eres tan cabrón que tienes que hacerte con la tuya. Es que se hace además totalmente con el tono de cada momento. Es una película que cambia mucho de tono y se hace con él constantemente, y eso es lo que dices, es que cambia tal, es súper memorable. Es que es un personaje único, yo creo, de los que hemos visto en mucho tiempo. Y, jo, da lástima que haya quedado... Porque yo creo que si no hubiese estado Julianne Moore, tenía muchas posibilidades. Porque, a ver, Reese Witherspoon... Marion Cotillard. Marion Cotillard tiene un personajazo. Ya, es que no he visto Dos días una noche, pero vamos. A mí el personaje de Marion Cotillard me gustó mucho, pero porque esta actriz, esta mujer es increíble como actúa. O sea, es que actúa como la que va a comprar el pan, ¿eh? O sea, le sale el personaje como si nada. Y con una naturalidad impresionante. Y todos estamos de acuerdo en que Felicity Jones sobra completamente. Totalmente. Yo es que no lo entiendo. Bueno, esta es la típica categoría de sobraba huecos. Y esta actúa, así que la vamos a meter aquí. Ya lo dije en OTV, actúa porque es, o sea, lo hace bien porque es actriz y es su trabajo. Y llega ahí, tiene que leer unas líneas y tiene que ser creíble y cosas, pero en fin. Lo que sea. ¿Pasamos a mejor actor? Sí, por favor, pasar. sí, por favor. Venga, va, teníamos a Michael Keaton por Birdman, Benedict Cumberbatch, ¿cómo suena el nombre de Ben Affleck si lo pronunciase John Travolta? por The Imitation Game, Bradley Cooper por American Sniper, Steve Carell por Foxcatcher y Eddie Redmayne por La Teoría del Todo. Y que fue quien se llevó el Oscar, y un Oscar que pertenecía a Michael Keaton. Ya lo he dicho. Sí. Ya lo he dicho. Sí, sí. No, sí, en realidad no pertenecía a Michael Keaton, pero bueno. ¿A quién? A Jake Gyllenhaal. Bueno, sí, también podría, podría estar nominado, efectivamente. A ver, debería estar nominado. Yo lo habría nominado por encima de Benedict Cumberbatch, y mira que me gusta. Permitidme un inciso para que hable de Nightcrawler. ¿Cómo a ninguno? Si hemos hablado de Nightcrawler. No, pero ahora, el momento Nightcrawler. ¿Cómo a ninguneado esa película? O sea, ¿en serio? No, déjalo para cuando hablemos de guión. De guión, sí, por mejor. Favor. Tranquilizo. Vale, relax, ya llegamos, ya llegaremos. Yo creo que Michael Keaton era el justo ganador de los que estaban aquí. Y no entiendo para nada que esté Cumberbatch y Bradley Cooper. Bradley Cooper y incluso... es nominación de inercia. Impresionante, o sea, de inercia. Sí, sí. Y Eddie Redmayne ya comentó por aquí lo que me parecía La Teoría del Todo, y que creo que valorar su interpretación más allá de una imitación o de crear un personaje es muy difícil, y creo que lo que hace él, bueno, sí, está bien, le da, de hecho, mucha dignidad a la película, pero no me parece que le dé la trascendencia al personaje que necesitaba. Pero bueno, da igual. Eso, porque es que además, sobre todo, si lo pones en perspectiva con el personaje Michael Keaton, que es orgánico y visceral, es que es todo lo contrario, el personaje de Redmayne, o sea, la interpretación de Redmayne es todo lo contrario, es como, pues es lo que has dicho tú, es una imitación, yo no veo ahí un personaje. También es verdad que es que el guión era muy malo y no hay forma de entender a ese personaje, pero vamos, que yo de verdad pensaba que se iban a Michael Keaton, fíjate, aunque Redmayne fuera el favorito. Y luego está Bradley Cooper, que no sé exactamente por qué lo han nominado, porque hace de un personaje completamente unidimensional que no cambia de cara en toda la película, y esto es así, y ya está. Y Michael Keaton merecía todo porque es Batman, y esto ya está. Este Batman merecía un Oscar, esto es así, y la campaña que ha tenido de Redmayne, Júpiter Ascending tenía que haberse estrenado antes para que Bueno, cuando dijeron en Estados Unidos que, porque a ver, Júpiter Ascending a lo mejor afecta a la carrera por el Oscar de Redmayne, yo decía, pero vamos a ver, qué exagerados, que... No. Pero luego vi Júpiter Ascending. Pues yo defiendo su interpretación. Y lo entendí en todo, Júpiter por Ascending. Favor, que tenía un pollo ahí en la garganta. No, yo la defiendo, es un villano de estos de opereta, completamente pasado de vueltas, y ahí Eddie Redmayne está mejor que en The Theory of Everything. Ay, por favor. ¿Cómo le ciega el amor a los Wachowski, Ahí está a nivel de Into the Woods, Meryl Streep. O sea, maravillosa, ¿quieres decir? Bueno, como de Steve Carell hemos hablado cuando hemos hablado de Foxcatcher. Sí. Si queréis, podemos... Bueno, pasamos a guión. Porque... Vale, pasamos. Ah, ya hacemos todo seguido. Venga, vale. Pues venga, lo voy a decir otra vez. Pues como de Steve Carell hemos hablado ya cuando hemos estado un rato con Foxcatcher, vamos a pasar al último bloque. Bueno, no miento. Al penúltimo bloque, en este caso bloquecito, que es el de guión. Empezando por guión adaptado, que estaban nominadas Whiplash, La Teoría del Todo, Vicio... ¿Cómo lo has dicho que la han titulado aquí? Puro Vicio. Puro vicio. Pero si yo te dije antes puro vicio y me has dicho que no. No, dijiste es vicio propio. No, no, tú has dicho que era vicio propio y yo te he dicho que era puro vicio. Vicio bueno, mortal. Da igual. Inherent Vice. Vicio mortal es como se nos había llamado en los 90. American Sniper y The Imitation Game, que fue quien ganó el Oscar y salió ahí el chavalín Graham Moore a hacer su pequeño alegato, que fue bastante emotivo. Y nada, yo aquí pues teniendo en cuenta cómo es el guión de Imitation Game, me parece una película correcta. Realmente las que he visto, obviando Whiplash, me parece una categoría floja. No sé qué os parece a vosotros. Roberto. Sí, no, a ver, la teoría del todo, mira, no sé qué hace ahí. Es un desastre. American Sniper tampoco sé qué hace aquí. Es un mojón, hablando técnicamente, perdón. Puro vicio, vicio puro, vicio mortal, no lo he visto. Entonces no puedo... ahora vicio mortal. Ahora lo comento, y vicio The Imitation Game es muy normalito el guión. Claro, es que aquí en esa categoría que dice, ¿cómo valoras? ¿Cómo han trasladado el original a la película? Claro, es que como no me he leído los libros, no sé decirlo. Y a mí es que de estos guiones, sin contar puro vicio, que es la que no he visto... El guion de Whiplash me parece genial y maravilloso. O sea, yo pensaba que, tal como iba la noche, que llevaba ya 3 premios Whiplash, pensaba que le iban a dar este Oscar también, ¿eh? Yo también, es que además me gusta mucho, es muy súper sutil, lleno de detalles, te cuenta muchísimo con nada. Es una pena, la verdad. Porque, sobre todo, una cosa que me fastidia de Imitation Game es que luego durante la carrera han jugado mucho la carta. Mártir de la condición gay de Turing y todo, la carta firmada por todos los tal. O sea, han jugado mucho a el rollo este y luego es un guión que no va de eso. No. Entonces, me toca un poco las narices en ese sentido, pero bueno. Yo ya dije. Yo aquí, mira. Ah, perdón, no pasa a reivindicar a Gillian Flynn. Decir que aquí esta categoría solo podría haber 5 nominadas, los 5 puestos deberían ser para Gillian Flynn por perdida y... Lo de perdida no lo entiendo cómo no está nominada. En serio. Ninguneo total. A ver, no ha jugado el juego de los Oscars, eso hay que decirlo también, ¿eh? No han hecho campaña, no se han gastado dinero, no lo han hecho. Pero vamos, aún así, hay películas pequeñas que no lo han hecho y han estado nominadas, o no lo han hecho tanto, y podía haber perfectamente entrado en guión, por lo menos en guión adaptado, no jodas. Es que ha sido, ya que estaba Rosamund Pike, podían haber, quiero decir que la han visto, supuestamente. No sé si la han visto, porque si no tendría que haber tenido otras nominaciones perdidas. Como pero fotografía, bueno. Como... Ya, no, sí, a ver. Pero no sé. Bueno, en guión adaptado yo creo que Whiplash está muy merecido como entre las nominadas, que recordemos está basado en un corto anterior. Vicio propio está basado en una novela y lo adaptó Paul Thomas Anderson, por lo que tengo entendido, adaptando a guión... frase a frase de la novela y luego cortando lo que sobraba, ¿sabes? En plan, tengo tiempo. Como solo hago una película cuando me sale de las narices, pues... bueno, y Vicio propio es una mezcla de géneros con cine negro y tal, protagonizado por Joaquin Phoenix, que juega con muchos referentes de pues el sueño eterno y cosas por el estilo, pero adaptado a la época de los años 70 con el LSD, los hippies y demás en esa época tan turbulenta. Y la verdad es que es un peliculón. Y precisamente una cosa que tiene es que es un guión que tiene multitud de tramas y de subtramas y de personajes que todos juegan ahí intercambiados, o sea, interconectados, que parece Primer realmente en cierto momento. Y todo funciona estupendamente bien. Y tiene muchísimo mérito mezclar tantas cosas que ocurren en una historia como esta y que al final todo tenga sentido y que te hayas enterado de todo. Así que... De todas estas que estaban aquí, realmente la de Paul Thomas Anderson y Whiplash son las únicas dos merecedoras de estar, ya no digo no de ganar, sino de nominadas. O sea, realmente, y la ausencia de Gone Girl de perdida es que es de cadena perpetua, vamos, no tiene sentido. No sé si habéis visto el corto original de Whiplash. No. Todavía no, a ver, no es el corto original. Sí, ya. Sí, porque... es el tema de que rodaron ese corto para conseguir financiación para hacer la película. De hecho, el corto es una escena de la película. Y la única diferencia, claro, es el presupuesto, evidentemente, no rodan igual y que el personaje de Miles Teller lo hace otro actor. Pero ya. Yo todavía no lo he visto, pero sí, tengo curiosidad porque es lo que utilizaron para conseguir dinero. Y, y no me extraña que le dieran el dinero porque es una de las mejores escenas de la película, pero hecha en corto. O sea, pero es la escena tal cual, ¿eh? Lo vimos diálogos y todo. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver qué hace después también Sacha. Vamos a pasar a guion original, que estaban nominadas. Bueno, ahora ya me rumian aquí. Nightcrawler. Estaba el Gran Hotel Budapest, Foxcatcher, Boyhood y Birdman, que fue la que se llevó el Oscar. Venga, vamos a hablar de Nightcrawler, que está Roberto, que se lo hace encima. Venga, cuéntanos, Roberto. En serio, encima que este ha sido el año de las reivindicaciones y de las críticas y todo, o sea, no me parece que haya una crítica más bestial como la que hace Nightcrawler. Y aparte una crítica bestial y realista, porque la película es consciente de que lo que le critica sigue ocurriendo y lo deja muy claro en la película. Aparte de eso, el guión me parece fantástico. La fotografía me parece maravillosa. El papelón que hace Jake Gyllenhaal es el mejor que ha hecho en su carrera, el mejor. Y, totalmente de acuerdo, o sea, es impresionante su personaje. Impresionante, o sea. Y lo bien que lo hace, y cómo mide el puntillo creepy con el puntillo atractivo, con el puntillo de que realmente tú ves que es un tipo raro, pero luego se acaba camelando a la gente. Entonces, o sea, él lo hace súper bien. Y lo controlado que está, porque realmente el personaje solo pierde el control en un momento. Sí, y sí, y en todo momento te da la sensación de que va a volver a perderlo, pero nunca lo pierde. O sea, y él lo hace muy bien eso. Es que es impresionante cómo no. Yo digo, si hubiese estado nominado él, yo digo, es que voy con él a muerte, ¿no? Para que le den el Oscar. O sea, es impresionante. El problema es que no nominado. Y luego es que, aparte, el trabajo de Dan Gilroy, no como guionista, sino como director, es impresionante. Y que no lo hayan nominado tampoco, porque tiene una dirección esta película. Hay una escena que es cuando están esperando fuera de una cafetería que ocurra algo. Creo que no sabes cuál es, Adri, esa escena. En el coche, la escena del coche. Es brutal. O sea, una escena que estás con una tensión y dices, pero madre de Dios, ¿sabes que va a ocurrir algo ahí? No sabes qué va a ocurrir, pero estás con una tensión tremenda y estás toda la película. Y además es todo dirección, ¿eh? Es todo cómo elige Dan Gilroy cada plano, en cada momento, depende de lo que está diciendo el personaje de Jake Gyllenhaal. Y lo hace tan bien que te hace pipí en los pantalones de la tensión. O sea, a mí me parece que es una película de lo mejor. De lo mejor de este. Aquí se estrenó en enero, muy malamente, me parece. Creo que salió. Sí, sí, pasó con muy pocas, o sea, copias y muy desapercibida. O sea, me parece ya de lo mejor de este año, que se estrenó en España. Y es increíble que una película de tan gran calidad, estoy hablando que es de lo mejor de los Oscars, haya sido reducida a una nominación a mejor guión. Que yo, a ver, Birdman, el guion está muy bien, muy muy bien, y se merece el premio, pero le está muy cerca de quitárselo en Nightcrawler. Yo soy, o sea, a mí me gustó mucho Nightcrawler, pero yo en este caso soy más pro Birdman, la verdad. Me parece que tiene un guionazo. Y creo que son las dos más potentes de la categoría, porque bueno, a ver, ya sabéis, yo no soy muy fan de Budapest. No, Ramón, no. Pero por ejemplo, Boyhood es arrastre total, porque precisamente el guión no creo que sea lo que destaque. Y Foxcatcher es más dirección. Ay, mira, una cosa que no he dicho yo en la categoría mejor actor. ¿Dónde estaba Ralph Fiennes? Su personaje es genial, su personaje es genial, su interpretación es genial. O sea, debería haber estado nominado mejor actor, ¿eh? Yo aquí en guión original solo he visto la versión que hicieron a rejuntar al final los Weinstein, porque se cagaron un poquillo con lo de la de Eleanor Rigby, o sea, la de Him, Her y Them, que iban a hacer primero una película que estaba James McAvoy protagonista, contaba la historia de la separación, la otra era Jessica Chastain y la película se centraba en ella, y luego había una tercera película en la que contaba, vamos, un tercer montaje en la que contaba desde los dos puntos de vista, tal, bueno, lo que sea. Al final decidieron no hacer esa estrategia de distribución y solo han distribuido y han... Sí, solo existe en principio, finalmente, la versión de los dos juntos y se nota mucho que son recortes y tal. Pero yo, si estas hubiesen llegado, solo habiendo visto la versión de los dos juntos, si estas hubiesen llegado a buen puerto la idea inicial del guionista y barra director, se habrían comido esta categoría. Pero bueno, nunca lo sabremos. Si queréis, vamos a pasar allá a las últimas. Ya esto es, sí que de verdad el último trecho, que es dirección y película. Que si queréis, bueno, vamos a tratar por separado. En a dirección teníamos a Moltel Dildum, que sorprendió su nominación en esta categoría por The Imitation Game, que no puede ser más de, pues bueno, pues porque dirige y es, ¿sabes? Y es su trabajo. También como Felicity Jones. Bennett Miller por Foxcatcher, que también tal. Uh-huh. Richard Linklater por Boyhood. Wes Anderson por Budapest Hotel. Y Iñárritu por Berman, que fue quien se llevó el Oscar. Merecido, a mi parecer. ¿Qué te parece a ti, Ramón, esta categoría? ¿Dónde está? Primero, el director de Nightcrawler. Exactamente. Y perdón, también Sachel. Daniel Sachel también. ¿Dónde está David Fincher? A ver, Fincher, ¿cómo va a estar? Si no han visto Perdida. Es que es una categoría súper absurda. Pero Whiplash sí que la han visto. Y que Whiplash la hayan visto y la han nominado en todo lo que la han nominado. Y le han dado todos los premios que le han dado. Y no esté nominado Chazelle por encima de Motel Tildum. Es como, ¿what? ¿Sabes? O American Sniper, que Linklater, tiene muchísimas nominaciones en categorías de peso y no está mejor director. Es que es una incoherencia totalmente. O sea, la que hace aquí la Academia es que... con director y película. ¿Cómo cambia la... Perdón, Roberto, pues, ¿cómo cambia la categoría si me quitas a Mortal Tindum, a Bennett Miller, a Linklater y pones a Dan Gilroy, a David Fincher y a Chazelle? O sea, tu pedazo de categoría. Voy a añadir uno en discordia, ¿eh? David Ayer por Fury. No. Es que, sí, es pero que claro. Me gustó muchísimo la dirección. Claro que al lado de todos los. O sea, no entra realmente. Es un sexto nominado. Sería un sexto nominado en ese quinteto. Spam, maravilla. Spam. No, no es spam. A mí me gustó mucho el acercamiento que tiene al género bélico. No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que ya digo es que sí, o sea, da pena que metan a Morten Tildum. Iñárritu, yo creo que se lo merece. Esto es un poco como pasó también con Gravity, que es un proyecto tan de director realmente, de sacar adelante una idea y con todas las consecuencias y poner a todo el mundo en una misma dirección para sacarlo con un concepto tan claro y tan potente, y tenían que premiárselo y reconocérselo, yo creo. Estaba clarísimo. Por mucho que me gustase Budapest, que me parece la mejor película de Wes Anderson, pero es que Iñárritu aquí... algo extraordinario. Es que es una virguería, es que las puestas en escena que tiene y cómo... A ver, si cualquiera que la ha visto, cómo va con el personaje, cómo baila con ellos, con el escenario, con la música, con la voz en off, toda esa planificación me parecía alucinante, la verdad. Lo bien que tiene planteados las elipsis dentro del concepto del plano secuencia. Es, a ver, para mí súper merecido. Y por encima de Boyhood, que yo no soy nada fan, pero podría haberlo aceptado por el experimento con la narración y con el tiempo y tal, pero vamos. Que no me vendas la moto. No. Yo, precisamente, si yo soy anti-Boyhood total. Pero bueno, vamos a pasar a la última categoría, que es la de mejor película. Que este año teníamos 8 nominadas. Y sobraban 5. Pues sí. Pues sí. 2 arriba y 2 abajo. Estaba Whiplash, La teoría del todo, Selma, The Imitation Game, Budapest Hotel, Boyhood, American Sniper y Berman, que fue la que se llevó el Oscar a mejor película, como clara ganadora de la noche. Joder, con las películas buenas que ha habido este año. ¿Dónde está Perdida? Se ha perdido Perdida. ¿Dónde está Nightcrawler? Ha quedado claro lo de Perdida, ¿no? Ya. ¿Dónde está Nightcrawler? ¿Dónde está Perdida? ¿Dónde está...? Por mi parte, ¿dónde está Vicio propio también, de Paul Thomas Anderson? Que creo que es un peliculón y que cuando se vea, pues ya se reivindicará. Pero es que, en serio, es que no se puede ser una categoría más mediocre en global. O sea, The Imitation Game, película del montón. Selma, algo horrible. La teoría del todo... Budapest Hotel. American la peor de Wes Anderson. Asquerosa. American Sniper, una película con muchísimos problemas, que aquí parece que es el mayor película de Clint Eastwood en 20 años, y esto es la gran mentira de la crítica estadounidense, que nos han vendido esta película igual que Selma. De mira, Ramón, la gran mentira de la crítica estadounidense es lo que llevan haciendo a mí desde 2013. Porque todo lo que van a glorian allí, luego llega aquí y es mierda. Sobre todo cuando son películas taquilleras. Yo ya es que no me creo nada. Y bueno, y Boyhood, que me parece una película que está bien, pero que ya dije en su momento, como experimento cinematográfico, estupendo, me parece genial. Como película, creo que tiene grandes carencias y que... Es que le falta total una falta total de intencionalidad a lo que está contando. Por ejemplo, claro. Y bueno, Roberto, ¿qué opinas tú de estas cosas? No, es que eso, es que las películas que tienen más fuerza que estén nominadas a mejor película solo hay dos, que son Whiplash y Birdman. O sea, ¿eh? Ramón va a decir Budapest de fondo cada vez que digas algo. Budapest es una buena película, pero no tiene fuerza, quiero decir. O sea, es una película que está muy bien. A ver, de estas ocho, ahí me sobra la teoría del todo. De Budapest no se va a acordar nadie dentro de 10 años, digamos, seamos sinceros. A mí me sobra aquí la teoría del todo, Selma, The Imitation Game, American Sniper, Boyhood, lo puedo entender, que está nominada. Lo puedo entender. Sí, lo puedo entender, pero lo que he dicho antes, o sea, que no esté perdida. Que no esté Nightcrawler. Que no esté perdida. Que no, incluso por encima de algunas que están aquí, que no esté Interestelar. No, tampoco hay que pasarse. Perdona, guapito. ¿No crees que merece una nominación Interestelar por encima de la teoría del todo de Imitation Game? Sí. Por encima de alguna de estas películas, sí, eso sin dudarlo, pero... Hasta The Amazing Spider-Man 2, si lo ponemos así, también pues entra. Pues es para mí... Oye, perdona, Interestelar top 5, ¿vale? Pero es que es así como hay años que ves que de las 10, que por cierto, podría haber tirado hasta 10 nominadas, pero han tirado por 8. O sea, les quedaban dos huecos, pero no han querido darlos. No, es por el sistema de... Va por porcentaje, pero bueno. Pero vamos, que... Pero que eso, que habiendo unos años que ves que hay dos, a veces más de dos películas con posibilidad de ganar, este año estaba... bastante claro que ibas una, porque básicamente si una o dos tirando entre Birdman y el Gato de Budapest, aunque para mí Whiplash estaba ahí también, y la película, la propia creadora de la película ha sido testigua. Ya no hay años que llevamos pocos años en los que dices, hostia, no sé cuál va a ganarla, qué película va a ganar. O sea, lo de la clara favorita ya veis una cosa que me cansa más en cada edición de los Oscars. Es decir, va a ganar esta porque ha ganado el Globo de Oro, ha ganado el premio del gremio de actores, de tal, los premios que sean. O sea, que ya eso llega a tal nivel, como la temporada de premios empieza bastante tiempo antes de que anuncien las nominaciones a los Oscars, que ya no sé cuánto peso en una nominación a la mejor película tiene. No que los que votan la nominación tengan la opinión de los miembros de la academia que hacen la nominación, sino el peso de, uy, como esta ha ganado tantos premios antes, pues que esté nominada. Y eso es una cosa que a mí es lo que más asco me ha dado los Oscar. O sea, son unos premios que normalmente el premio de mejor película, salvo años contados, no se lo da a una película que no lo merezca. Pero siempre, casi siempre, hay alguna película que lo merece más. Y eso es una cosa que... Pero es normal. Ya, pero... No deja de ser un voto de un puñado de exactamente, gente. Exactamente, o sea, es una cuestión de gusto. Es una cuestión totalmente subjetiva, porque son gente que vota claro, según su gusto. Pero claro, ¿hasta qué punto se sabe que votan con su criterio? Y con criterio me refiero a habiendo visto todas las películas. Porque ya sabemos que... Claro, pero bueno, es que a la mínima que rasques te das cuenta de que no han visto la mayoría. Hace poco salió en Variety, o en Vulture, unas entrevistas anónimas a algunos de los votantes y tal, que sacaban respuestas que, vamos, votos de la categoría de animación. Sí, lo vi. Que está tan... Y en plan, pues yo dejo que la vote mi hijo. Pues a mí es que yo tengo cosas mejores que hacer que poner películas para niños. No, pero o sea, es que al final son 6.000 personas. Pero es que había algunas que habían algunas en ese mismo artículo que decían, me ha gustado mucho La princesa Kaguya y Cómo entrenar a tu dragón 2, pero voto Big Hero 6. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué te hicieras tu propio criterio de esa manera? ¿Qué? No. Porque tenía buen criterio. No, no. Ya Es está. decir, si a ti No, te, si a ti te ha vale. gustado Ya, ya, ya. esta película o esta otra, ¿por qué votas a la tercera? Es que. Y es... A ver, no lo puedes pensar. Yo soy la primera que, como concepto, odio este tipo de premios. No me gustan nada los semi. Siempre que llega a los semi me amargo. Siempre que llega a cualquier cosa de esta me amargo. Porque es como si es que al final, siempre, sobre todo en televisión, siempre se vota lo mismo y siempre tal. Por lo menos las pelis cada año cambian, que por lo menos hay un poquito más de variedad. Pero al final es que no puedes pararte a pensar eso, Roberto, porque entonces es que no. Tienes que quedarte con que, bueno, pues es una celebración del cine y que obviamente va a haber muchas películas que no están. Porque al final son las películas que tienen dinero para hacer carrera, las películas que un puñado de periodistas en Sundance y en Cannes y en no sé dónde deciden que van a ser las películas del año. O sea, son tantas cosas que se mueven por muchos intereses que es que como te pares a pensarlo, pues no los verías ni les harías caso y en el fondo lo que nos gusta a nosotros ver los Oscars. Y criticarlos y decir, pues no está Nightcrawler, pues Ya, tal. exactamente. O sea, es lo que es Pero, divertido. ¿dónde está el Caballero Oscuro? Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. En fin, pues nada, yo creo que si queréis podemos ir cerrando. Gracias, Roberto, por venir a comentar los Oscar con nosotros un año más. Encantado. Estas 3 horas que nos dedicamos a tope a meternos con la academia, básicamente. Porque nunca tienes razón. En el fondo sabemos que nunca tienes razón, o casi nunca. Y no sé, Ramón, ¿cuentas tú qué va a pasar con los próximos capítulos? En próximos episodios de 24, esta primera visto, pues vamos a hablar así en general cosas de la 65ª edición de la Berlinale, Festival de Cine de Berlín. ¿Os acordáis cuando llega septiembre y octubre y hay 2 programas en los que Ramón habla un 10%? Pues está para Pues el compensar próximo esto. programa será al revés. No se puede evitarlo. Y también hablaremos en el siguiente, no, pero en el siguiente al siguiente, seguramente la muestra Sci-Fi que ya se va a celebrar del 5 al 8 de marzo en Madrid. Y estaremos allí viendo cosas, viendo Under the Skin, Chappie, Denis Blomkamp, el nuevo director de la nueva película de Alien, y ese tipo de cosas que siempre comentamos, de películas japonesas que nadie ha visto, serie Z, Gore y demás. Que hay en la muestra Sci-Fi. Este Cosis. año ponen Totoro en una sesión matinal. Ojo al dato, Totoro en pantalla grande. Mola, mola. Pues nada, eso. Roberto, ¿quieres hacer alguna última reivindicación? ¿Nightcrawler? No. No, yo veo aquí en el guión deberes. Pues mira, voy a poner deberes a la gente y es que vean Nightcrawler. Ah, bueno, este, ¿quién se A ver, cree ¿qué ahora? pasa? Venga, sí, pon tú los Yo pongo deberes, que deberes. siempre los pongo yo. Tenéis que ver de las películas que. Todas estas películas que hemos hablado. Las Tenéis que buenas. ver, mira. Las buenas. Whiplash, Nightcrawler, La historia de la princesa Kaguya y Birdman. Venga, y Birdman, que es la que ha ganado para algo. No, pero eso sí, yo creo que son las cuatro mejores películas. De las cuatro mejores películas que ha habido en este año en los Oscar. Y nada, a ver si la veis y sobre todo comentáis en esta peli ya la he visto.com qué os ha parecido. Bien, bien, bien, bien. Que, Así muy me gusta, bien, muy bien Roberto, el spam. así. Sí. Spam, spam, spam. Pues nada, eso, hacer caso a Roberto, que sabe lo que dice. Y nos escuchamos con Roberto en un año mínimo. Y ya nosotros por dentro de 15 días, a lo mejor, porque últimamente nos pasamos la periodicidad por donde yo te diga. Por el arco del triunfo. Bueno, que eso, que este ha sido el episodio 91 y yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.